el Dr. Hugh Graff, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. A ver, que bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición del Saga Podcast cuenta conmigo la Maldad. Macabrón de todos. Se encuentra Mad Madrazo. Hola. Y me encuentro yo, el Graf, porque pues, todos los demás tienen... Chingaron hashtag, a su madre. Hashtag chingar a su madre y hashtag vida social. Y está también la inerte jarra de agua de horchata. Que está bien chingona. ¿Pero no, qué es? No la jarra, sino el agua. Tiene mejores comentarios que el Necro. Jarra de horchata, ¿qué tal está el mundo? Está cool. Ah, deberíamos hacer la versión mexicana de la jarrita de Kool-Aid, pero que sea el agua de horchata. Entonces, huevo. En vez de que diga, oh yeah, va a decir, a huevo. A huevo. Y luego va a hacer la voz más madrazo. A ver, di un, a huevo, bien cachondo, más madrazo. A huevo. Y va a entrar así, rompiendo paredes, ¿no? ¡El agua de horchata! Entonces, en vez de ser una jarrita de vidrio, va a ser un catarito de barro, así. ¡Ándale de barro! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Nos mamamos, güey. Lo peor es que estaría Corchata del sol. ¡Ah, huevo! ¡Patrocínanos, cabrón! Imagínate ese comercial, estaría bien chingón. Y les cobrarían una demanda por derechos de autor del concepto de la jarrita. No, es parodia. No, es parodia, efectivamente. Es fair use. Bueno, está bien. Pero para vender agua. Pero ellos te venden Kool-Aid, nosotros vendemos agua de horchata, es totalmente distinto. Exacto. ¿No hay Kool-Aid de sabor horchata? No creo. Yo digo que sí, güey, pero ha de saber bien cooler. ¿El Kool-Aid aún existe? Sí. No mames, sí. Lo que pasa es que aquí. Y sabe bien cooler. Es que yo compro Kool-Aid. La verdad, todos es. A mí. Perdón, sabe bien culero. A mí, personalmente, todas las mejor aguas agua de polvito. Me caga. No me gusta. Ay, usas el suero este de. Es jarabe. Es jarabe como de. ¿Cuántos? De 6 galones lo que tiene ahí. Pero es jarabe, güey. Pero es jarabe, es muy diferente, sí. El hablando polvito, de agüito, me sirve tantita más. ¿Qué andas por ahí? Perdón, güey. Pues tienes la sabrosa jarabe, el agua del sol. Sí, la verdad. Ah, huevo. Ah, mira. Agua del sol. Ajá, o sea, estoy de acuerdo. Patrocínanos. Entonces no me gusta, la verdad, pero para ni madres los pinches polvitos. Además de que todos tienen pinche fenilalanina, entonces sabe de azúcar ultra sweet, o sea, no sabe azúcar, azúcar. Ajá. De hecho, por eso digo culero. Sí, a mí me gustaba mucho el Tang de mango de polvo, pero el viejito estaba bien chingón, que no traía azúcar. Era de, es el saborizante, tú le pones el azúcar aparte. Sabía bien sabroso. O el otro día me compré uno que dije, ay, un pinche Tang de mango, y ya trae azúcar, ¿no? Pues que a toda madre. No me chinguen, sabe bien feo. Porque sí. Porque como ya trae NutraSweet o el azúcar, no azúcar, en turno, pues sabe como que te compraste una botella de refresco light. Y la neta saben bien culeras, saben esas bien madres. Culeras, sí. Entonces dije, no, Tang, no te lo mereces, mi aprecio. Sácate, chingar a tu madre. Y ya no he vuelto. Es luego que a mí que se me antoja, pero ya también pues, se supone que tampoco es bueno tomar tanto, sobre todo si no haces ejercicio, es que te venden el Gatorade en polvo. Pues sí, no es nada bueno, güey. A menos que te estés deshidratando. Sí, cabrón. Sí, porque pues el chiste es que retengas, esa cosa te ayuda a retener el agua. Y pues, si no estás haciendo ejercicio, pues estás reteniendo tus líquidos, nada más te engordas, te empanzonas más. Te empanzonas, te hinchas. Quiero hacer una bolita, voy a tomar Gatorade. Hínchate. Exacto, pero si te da una diarrea mamona, pues cómprate un Gatorade. Bueno, solamente si ya debe de a tiro. Ya llevas como 3 días, cabrón. Sí, güey, si te estás muriendo, chingate. Pues sí, ahí sí. Tus electrolitos orales. Orales. También podrían comprar un Vidasuel oral, pero sabe a mentada de madre. Y luego los estos de sabores, no mames. Ay, sí, los que te venden en botellita en el Mamá Lucha, güey, saben horrible, güey, no mames. ¿Han probado los azules? Esos saben ricos. No, yo he probado de todos en su momento y todos me han sabido los a mierda. Los Suerox, ¿no? Sí. No, yo no los probé. ¿Quién me dijo una vez? Estaban bien ricos. Ahí voy de pendejo, me he hecho el primer sorbo así con ganas. Y dije, ah, no mames. ¿Qué compraste sabor anís, güey? No, el azul, güey, el de blueberry. ¿A quién le gusta el sabor anís? ¿Le gusta el sabor anís más o menos? No. Sabe de la verga. Sí. Y sin embargo, era un sabor bien famoso. Yo me acuerdo que una vez fui a una... ¿En dónde? Yo fui a una heladería, de esas de aquí, de Pueblo Bicicletero. Tenían paletas azules, se veían preciosas. Y dije, a huevos, son de chicle o de mora, ¿no? Azules, brillosas, hermosas. Deme una de esas pinches paletas azules, hijo, güey. Sácate, chinga, tu madre era de anís. ¿En qué pinche mente te cabe que una paleta de anís debe ser azul? Es más, que haya una paleta de anís. El anís yo me acuerdo que era bien común en la gelatina. Que siempre hubo. Y yo me acuerdo que ahorita que era mi jefe, decía que por alguna extraña razón, a mí se me hace rarísimo, que los gringos prácticamente nada más usan dos sabores de gelatina. Del yellow. El yellow. Ajá, que es así como de limón o de fresa. Y que no hay sabores así llamativos de gelatina y que pues él le caga la madre eso. Entonces, normalmente a mi jefe, pues mi jefe llegaba con huevos Kinder y montones de gelatina. Su hermano vive en Estados Unidos, ahí de Mohation. De Mohation. Y él lo que lleva es, tengo gelatinas con de todos los sabores, o sea, de anís, de pinches frambuesa, de uva, de lo que sea, güey. De pinches frambuesa. Se me hace raro porque los gringos son los que te venden las pinches Pringles sabor patata dulce, ¿no? Con sí. Chocolate y fresas del Conde de Montecristo, ¿no? Dices, no mames, güey, ¿cómo es que no tienen pinches gelatinas de sabores, ¿no? O Oreos de sabor calabaza o lo que tú quieras. Sí, sí hay. Sí hay. Lo sacan en Halloween. En Halloween de pumpkin pie. El pumpkin pie Oreo. Saco. Hasta eso a veces se me antoja. De tanto que lo dicen, a veces se me antoja probar de que hay que saber el pie de calabaza. Pues no se me antoja, pero pues sí. A mí tampoco, la calabaza me da mucho pichazo. A mí me da mucho asco. O sea, yo la veo y aunque sea la calabaza como la que usan los gringos, no las calabacitas que comemos los mexicanos. No, las calabazas que comemos los mexicanos saben chingonas. No me gustan, güey. No mames, saben bien. A mí tampoco me gustan. Más que cuando las preparan los chinos. Ah, sí, cuando se comen. Cuando te venden, sí. Guisos, ahí vienen cortaditas, pero vienen en salsita de soya, con carne. Saben chingonas. Ahí saben bien, pero que me dicen, mira, hice este platito de calabazas. Que nada más es calabaza, como con elotes, digo. Con calabaza, una pieza de pollo en salsa verde, güey. Clásico de cualquier casa mexicana. Sí, en salsa verde. A sí. mí no me gusta. No me gusta, güey. No. Que por cierto, nada más para reivindicar un poquito, lo único en lo que sí sé que el anís es completamente necesario es cuando haces tamales. Ah, chinga. ¿Se le pone anís? No sabía. Sí. compras, ¿será que nunca he hecho tamales, verdad? Sí, compras tu masa de tamal que te venden en los molinos y todo ese pedo. Ajá. Te compras tu manteca de puerco. Bueno, ¿hay masa para tamal? Hay masa para tamal. Los tamales se hacen de una masa especial. Ah, ok, no sabía. Ajá. Sí, porque mi jefe hace tamales. Sí, sí, sí. Entonces es tamal, la masa de tamal que venden ahí en los pinches molinos. Te compras tu pedazote de grasa, de manteca de puerco. Debe ser de puerco. Y tienes que prepararle el anís en agua caliente. Entonces la idea es que tienes que combinar todo. Y ya te queda tu pinche masita que echas en tu hojita de maíz. La envuelves y ya la coces. Pero me imagino que el anís le da consistencia a la mejor. El anís sirve para darle consistencia, sabor. Pero sí le da el sabor. Y curiosamente, insisto, es el único lugar donde lo siento y sé que es necesario. Si pruebo un tamal sin anís, digo, ¿qué es esto? Ajá, digo, esto es una aberración de Dios. Y Dios, a huevo. Ajá. Qué rico, se me antojaron unos tamales verdes. Oye, ¿viste que... ¿Sabes quién ya está intentando... ¿Hacer tamales verdes? También. La costeña. ¿No los has visto? ¿La costeña hace tamales verdes? Ah, sí. No sabía. Y ya te los envuelven así como en un... Como si fuera un envoltorio de... ¿Qué sería, güey? ¿Como de submarinos? De gansito, pero así todo sellado. Tamales así. No, ya mames. Es en el tamal. Y te lo hemos... Los vi el otro día en el Muromercado. Sí, cierto, ya los venden. Y yo creí que era más bien como maicena o algo así. Hasta que ves y dice tamal. No, pero ya no te los no tiene la hojita ni nada. Y tú lo ves y dices, esto está mal. ¿Y qué es para meterlo al... Pues al micro, no al sé, micro o yo supongo, así, ¿no? No me imagino cómo lo calentarías, no sé, en una sartén. Sí, lo venden... Yo lo ¿Sí es visto. Para calentar en sartén igual? Según yo, es para microondas. Sí, ¿no? Debe ser. Pues ya hay tamales de la costeña. ¿Y alguien los ha probado? No, los he probado. No, lo más que llegué fue a hacerme torta de tamal, pero con teleras de las que vendía Bimbo. Ah, esas me gustaban. Me gustaban porque eran suavecitas. Sí. Eran bollos deformes, básicamente. Exacto. Ajá. Pues sabían bien ricas esas madres. Ahora imagínense la máxima falsedad. Cómprate que aún hicieran las teleras Bimbo. Ya no las hacen. Ya no las hacen. Que vendieran las teleras Bimbo y te compras un tamal, costeña. La costeña. Y un, no sé, y un atole del Starbucks, ¿no? Que seguro han de vender. Y dices, ahí está bien mexicano. Le fallaron mis antepasados. Sabe rico, pero he fallado. Y te aparte sale bien pinche caro, ¿no? En vez de que vayas acá con Doña Chonita fuera de la iglesia. Doña Pelos. Y deme por favor una torta de tamal verde y un champurrado. Sale, joven. ¿A todo esto qué es un champurrado? No sé, güey. Nunca había oído champurrado. Es algo, como pegajoso, no sé. Yo lo escucho, wey, pero no sé qué es un champurrado. Para que, para los que no se hagan a la idea, aquí en México, sobre todo en el centro, por lo menos aquí en el pueblo bicicletero, no hay una panadería que al lado no tenga un puesto de tamales. Creo que sí, no existe, güey. O sea, yo he visto así la panadería más naca del, o la más nueva, güey. O sea, la más nueva. Así, ¿no? Como que ni le avisamos a nuestra madre que pusimos una panadería, pero al día siguiente ya hay una tamalera ahí. Sí. O sea, salen de por generación espontánea como champiñones, güey. Y lo que pasa es que aquí en México, bueno, pues nosotros comemos el pinche tamal en un pan. O sea, masa de maíz sobre dentro de masa de pinche trigo. De trigo. Y la verdad saben bien pinche sabrosas, entonces se chingan todos si se quieren criticar. ¿Tú no comes el tamal así solo? Sí lo puedo comer solo, pero ahora sí quiero como que la inmediatez de podértelo tragar usando las manos. Como pinche torta, pues, es bueno. Sin que se te salga toda la salsa, pues está lo chingón de tenerla en torta. O sea, el que nunca le gustó fue mi abuelo, porque usted era de Tamaulipas. Era del norte, decía que son pendejadas. Son pendejadas. Las tortas. Las tortas de tamal decía esa mamada. Citando a mi abuelo, él decía eso. Hasta que un día, él siempre dijo, no, eso comer torta de tamal es una pendejada, ¿no? Llega este cabrón, el Graf chiquito, y ya le pregunta, mijo, ¿qué comiste hoy? Y él, mi torta de tamal. Nunca más se volvió a quejar de las pinches tortas de tamal. No, nunca volvió a decir nada. ¿Sí? Nunca me volvió a mencionar el... Eso, mijo, usted es chingón. Eso de las tortas de tamal son chingonas. Y por eso ya nunca figuré en su herencia. Si alguna vez estuvo, no, bueno. Dijo, no te lo voy a recordar. Pero la neta, me decepcionaste. Sí. Se me antojó una, pero nada más las venden en las mañanas. Ah, no, cierto, también las venden en la noche, ¿no? En las noches igual, ¿eh? Sí. Aunque también, de nuevo, bienvenidos al podcast de cultura de los tamales mexicana. De gastronomía mexicana. Que no estaría tan mal, ¿eh? No, pues ahorita estamos en Trash Tal, podemos hablar de lo que quieras. Es que también varía porque, por ejemplo, si te levantas como a las... Yo me levanto bien tarde, cabrón. Si me levanto a las 10 de la mañana, ya vale madre. Ya no hay tamales. Pero luego en la noche, ya hay otra vez. Entonces los tamales son aquí en México son de desayuno o de cena. Chíngate esa. O sea, comer tamales de comida de mediodía, ahí sí no, eso ni Dios lo ampare. Es como que la comida principal mexicana, así como la sabrosita, tiende a ser desde la noche. O sea, antes es como que... Teóricamente uno no debe irse cenando pesado. Pero aquí nos encanta cenar, güey. Sí. O sea, porque los puestos de tacos... Hoy en día, si vas al DF, pues los puestos de tacos están todo el pinche día. O sea, están desde la pinche mañana hasta la pinche noche. Pero en un pueblo normal, normalmente un puesto de tacos es... En la noche. En la noche. En la pura noche. Estar así como de las 7 de la noche hasta las 12, ¿exageran? No, hasta las 4 o 5 de la mañana. Algunos sí. Bueno, eso es cuando ya son franquicias, ¿no? Pero por lo general, sí, los tacos son de noche. Los tamales son de la mañana, para desayunarte tu tamalito. O en la noche, voy por el pan y me traigo unos tamalitos. Entonces te cenas tus pinches tamales. Y no creo que nada más haya una forma de hacerlo, porque hay gente que lo que hace es que después de que los tamales que les quedaron del día anterior, los fríen. Los doran, no, y te los dan aparte o suelto también y o en torta. Chingones, también güey. Saben los chingones doraditos. Fritos. Ajá, sí. No, o sea que si ya les daba miedo que el tamal, como ya oyeron, es masa de manteca de puerco con anís. Bueno, eso sí. Cocida en vapor, o sea que es así muy light. Luego, pues chinguense esa. Los fríen en aceite de maíz. Entonces, ¿otra vez? Entonces, y luego los puedes poner en un pan, que también es de harina, cocida, ¿no? Entonces, chíngate esa, están bien pesados, ¿no? Sí. Son así unas pinches bombas, te echas dos y reza un Padre Nuestro a ver si despiertas mañana. Pero aunque mueras, vas a morir con una sonrisa así de... Estuvo bueno el tamal. Y ya llegas con San Pedro. Tú, cabrón, está bien chingón el tamal. ¿A poco no, San Pedro? A huevo. Me trajiste una tortita, si no te mando al infierno. Le traje una, pero con teleras Bimbo. Sácate la chingada. Al limbo por mamón. Ay, no. Al limbo por medias tintas. Sí, sí. Porque sí me la trajiste, pero qué pendejo eres. Ay, no mames. Estamos desatados. Pinche agüita. ¿Te chingona? El agua de horchata. Huevo. Para los que no sepan, el agua de horchata es como un agua de residuos de arroz. Con un poquito de canelita. Canela de verdad, no crean que de la canela que tienen los chones. No, eso es no. No, para eso está el pulque. Ah, madre. El pulque aquí, para todos nuestros fans que no son de México, es un igual, una pinche bebida alcohólica, pero que sacan del pinche maguey. Hey. Que es como un pariente del agave de donde sacan el tequila. Exacto, entonces, si eres de varo, tequilita. Si eres jodido, pulque. Pulquito. Y así como el tequila es blanco, blanco y es como agüita, pero que quema. El pulque es una pendejada que parece en mocos. No, pero es el curado. Ah, bueno. Bueno, tienes razón, se prepara de varias maneras, pero sí. Es más famoso por ser como un poquito más espeso. Más baboso. Ah, entre leche o otras pendejadas, ¿no? En muchos lugares de aquí se toma en lugar de leche. Bueno, dicen las leyendas. Dígase. Dicen de las leyendas de que en muchas haciendas, particularmente aquí del estado donde está el pueblo bicicletero, que se produce mucho pulque, se les ponían éter de vaca para ayudar al proceso de fermentación de la bebida. ¡Ah, qué mierda! Exactamente. Sí, literal, literal. Exacto, entonces dicen que... Yo nunca he visto. Yo nunca he visto, pero mucha gente... Yo nunca he tomado pulque, por suerte. Pero mucha gente dice... Y vuelven a ver su pulque y dicen, what the fuck, man. No, pero eso ya es el curado. Ya para que fermente más el curado. Que primero es el aguardiente. Y el aguardiente es como el tequila transparente. Ya. Y el aguardiente es de lo que antes, así que los abuelos y los abuelos de los abuelos, güey, se tomaban como agua, güey. Por eso duraban tanto pinche tiempo, cabrón. Ah, bueno. Sí, pues ya estaban bien pinches No, sí, como agua, cabrón, También corriosos. Sí. Es también una época en la que como que toda la sociedad humana estuvo totalmente borracha de tan pinche puerca que estaba el agua, güey, y era más saludable tomar alcohol. Sí. O sea, era común, o sea, por eso la gente pues en Roma o en, no sé, en Londres, por si en el siglo XVIII, tomaban puro vino, güey. No porque les gustara o no les estuviera fregando los riñones, sino porque irte al Támesis a tomar agua era muerte, literalmente cabrón. Tomarte tus meados de hace 3 días. Ya, ahorita ya los limpian. Muchos de esos ríos icónicos, pues ya los limpian. Pero en su momento eran la cosa más puerca del mundo. Más madrazo, si usted que es bien rudo, como Bear Grylls, ¿alguna vez se ha bebido su propia orina? ¿Como Bear Grylls? No, y no sabía que Bear Grylls se había bebido su propia orina. Sí, ¿no viste ese capítulo de...? Era el de programa de A Prueba de Todo, ¿no? El que sobrevivía en la jungla y en cualquier clima extremo. Yo vi cuando Ah, sí, cierto, sí se bebió su orina. Sí, vi. Pero cuando se hizo una colonoscopía, güey. Bueno, una... No mames, ¿sí? Sí, güey, para sobrevivir en un... Estaba de náufrago. Ajá. Y para sobrevivir, agarró una pinche tortuga, güey. No mames. Y se metió la pinche sangre de la tortuga por el orto, cabrón. No mames, ¿para qué? Era para... Para hidratarse, güey. ¡Ah, su chingada madre! No, no te la puedes beber, güey. No, pues tiene un chingo de hierro y otras pendejadas. Wey. Por eso te la metes por el orto, cabrón. No mames, y a mí se me hizo extremo cuando estaba en el desierto. Mató una víbora de cascabel. Sí, es la que vi. La desolló. Se comió la carne y luego usó la víbora como cantimplora para su orina. Y luego se bebió la orina porque no había otra cosa. Pero no, lo más extremo, ¿no? Ya me la mató con la colonoscopía de sangre de tortuga, Y ahí se ve cómo le hace y ahí, ¡pum! Suelo y... ¡Ah, a huevo! ¡Ya me estoy hidratando! Así no, le dicen hoy en día. No, está bien, mamón. Oye, así empezamos con las pinches garnachas, güey, con los tamales y terminamos en colonoscopías. Sí, está acá. En programas del Discovery o el no sé. Bueno, pero era para sobrevivir, güey, no lo harías si fueras. No estoy seguro, güey. Ya no sería la misma persona. Exacto, no estarías viva, güey, no muerta, güey, si no serías la misma persona, güey. Pero habrías visto mierda que ya no podrías recuperar. Ah, no, por lógica, güey. ¿Sobreviviste? Creo que no. Parte de mí murió ahí atrás. Literalmente. Bueno, pero de todas maneras, güey, ya lo que son 30, 40, ya tienes que ir a hacerte el chequeo, de la pinche próstata y pues... ¿En serio? ¿A qué edad hay que hacer eso? Se supone que te lo debes de iniciar desde los 30 en adelante, güey. ¿Tú ya te lo hiciste? No. No, ¿qué pasó? Yo ya tengo 32, güey. O sea, no, ya me 18, güey. O sea, yo todavía estoy de tiempo, güey. O sea, que yo ya debería ir a checarme. Sí, que te... Que el doctor te salude y... Pues, a ver, mijo, este dedito lo va a sentir. Y no puede ser mínimo doctora, güey. No, pues hay doctoras, güey, pero... Pero pues para hombres... Carísimo. Pero para hombres, pues es más normal ir con un güey. Yo prefiero que me metan los dedos una morra que me las meta un güey. Sí, güey. Hay la pinche morra, güey, o la pinche vieja tiene unas pinches manotas de esas de... No hay pedo, güey. De albañil, güey. Pero al menos es morra, o sea... Sí, es ahí donde está chido el asunto. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Ah, yo les voy a recomendar una serie, y más para mamadrazos, que es súper fan de las series. ¿Cuál? Pues, uy, ya llevo un pinche ratote que en el Netflix estoy brincando de una serie a otra, oficiales de Netflix. Entonces, por ejemplo, uy, ya tiene un ratito desde que me aventé, por ejemplo, esta telenovela japonesa, la de Good Morning Call, que me quedé bien picado. Mm-hmm. Una telenovela muy rosita, muy pendeja. Y sin embargo dije, está chida, me late, y me la chingué toda. Luego, pues la de Get Down, la de Baz Luhrmann, así como del güey de Romeo y Julieta, que es de negritos en el Bronx, que inventan el hip hop. Uh-huh, sí. Y está chingón. Es lo que estás diciendo, que está chida. Y está chida, y ahora vente, dije, está con madre, excepto que su vieja del prota, pues es una culera manipuladora, ¿no? Es típico. Típico. Y dije, y luego negra, pues más. Bueno, esta no es exactamente negra, porque es puertorriqueña. Esta sí es boricua. Oh. Y aparte es hija de Gus Fring de Breaking Bad. Órale. ¿De quién? De Gus Fring. No, no me suena. El güey que le reventó la mitad de la cara. Gus. Gus Fring. Ya. That makes more sense now. Exacto. Que es, bueno. Que es su papá en la serie y es un culero de mierda, ¿no? Bueno, pero entonces ya se acabó y dije, bueno, le cuelgo un rato para ver mi siguiente serie de afroamericanos, que es Luke Cage. O sea que me voy de un lado de Nueva York al otro. Y dije, bueno, mientras, ¿qué onda? Bueno, pues vámonos de regreso a Japón. Entonces hay otra serie que me gustó mucho, ahorita la estoy viendo, me faltan dos capítulos, que se llama Hibana Spark. Entonces dices, bueno, pues a ver qué pedo. Y empieza y te dice ahí la descripción. Bueno, pues esta serie trata acerca de dos comediantes japoneses que pues ahí están tratando de encontrar el éxito, ¿no? Dije, ah, pues va a estar cagada. ¡No! ¿No está cagada? Es puro pinche dramón humano. No mames. Sí, yo dije, güey, no se supone que son comediantes. Uh-huh. Es puro dramón. Entonces el prota, que se llama Tokunaga, uh-huh, es un güey que en efecto quiere... Quiere tener éxito en un estilo de comedia japonés que se llama Mansai. Que básicamente es una comedia como por dúos, es como stand-up, pero entre dos. Entonces uno dice algo y el otro dice algo cagado y... Está así. Referente a lo que dice el otro, ya. Hacen juegos de palabras, está como simpático el estilo del Mansai. Entonces el güey pues está tratando de tener éxito. Empieza la serie en el año de 2002, en el lejano año del 2002. Lejano ya. Y en un festival conoce a otro güey que ya es un veterano, que se llama Camilla, que también hace lo mismo. Tiene un poquito más de años de experiencia, aunque tampoco un éxito considerablemente más grande. Y se vuelven cuates, ¿no? Y el otro, el Camilla, le dice, bueno, yo voy a ser tu maestro, voy a ser tu senpai, pero tienes que escribir mi biografía. Ah, pues va, ¿no? Se compra sus libretas y ahí va anotando. De hecho, gran parte de la serie se nota que de seguro va a ser como un flashback, porque de pronto entra en narración el Tokunaga y se pone como a contar algunas cosas, ¿no? Mm. Y ahorita han pasado 5 años en los capítulos y... E insisto, yo creí que iba a haber una serie de comedia y no es el caso. Es mucho dramón de cómo le sufren, están ahí en su agencia, que no consiguen las chambas, que se tienen que meter a cualquier pinche chamba. El primer capítulo salen vestidos de vaquitas porque están en una feria de ganado. No mames. Ajá. Y algo que sí se meten a un concurso en la tele, que pierden, que se meten a otro. Que pierden. No mames. No, pues sí, no mames, ya valió verga esto, güey. Pero lo curioso, y lo raro es que cuando están, según haciendo sus rutinas cómicas, pues son, parecen que están declamando poesía, más que están diciendo algo cagado, ¿no? Entonces digo, vaya, no sé, sí, el Japón es otro pinche mundo, es una cosa bien. O a lo mejor por eso pierden, güey. Yo creo, ¿no? Sí. Dicen, es otra cosa, ¿no? Sí. Y ese, es de hecho, en cierto sentido, hasta me recordó más como a series como Genshiken, es más como... Como una cuestión de vida cotidiana, ¿no? Ah, ya. Se la pasan... Contando la vida cotidiana de un comediante queriendo tener éxito. Exactamente. Y su amigo comediante que de alguna manera también trata, Pero el Camilla es como más filósofo desmadroso. Entonces el güey dice, yo lo que quiero es vivir la vida, ¿no? Y pues, chingue su madre la fama. Y si chingue, llega, qué chingón. Si exacto, es medio hedonista el güey y medio... medio este... ahí medio Diógenes, ¿no? Así de, me vale madre todo, ¿no? Entonces ahí como que se soportan, ¿no? El Tokunaga como que al Camilla medio lo mantiene en la realidad. Y el Camilla pues sí le da consejos buenos al Tokunaga, que también lo hacen como crecer como persona y como comediante, ¿no? Entonces van pasando los años, ya van teniendo más éxito, hasta luego lo reconoce. Está un güey trabajando en el Oxxo. ¿Tú eres Tokunaga del Sparks? Sí. Ay, no mames, que toman la foto, ¿no? O sea, está divertido y aparte está como buena la serie por si te da hambre. Porque casi toda la serie pasa de noche, ¿no? Así de... vámonos a comer, sí. Y se la pasan yendo a todos los pinches restaurantitos ahí como en Shibuya, en Tokio. Ay, se ve bien sabroso todo lo que tragan estos culeros. Te dan un chingo de hambre cuando la ves. Se la pasan tragando y bebiendo. Toda la pinche serie se la pasan chupando cerveza. Se la pasan intoxicados, yo creo que la mitad de la serie. No. Siempre ve pinche cerveza y digo, no, sí, los japoneses. ¿Cómo chupan, no? Pues me hace bien raro que toman la cerveza con hielo. Órale. Y ese puta madre. ¿Neta? Sí. Órale. Sus tarrotes con un chingo de hielo, yo. Es que no pueden. No mames, qué pedo. Es una manera. Pues. Y me sorprendió que nos robaron una pinche de estos pinches japoneses. ¿Qué? Hijos de su chingo, madre. Que ya ven que aquí en la saga hacemos los pito pasteles. Cuando hay cumpleaños, cortan unos pasteles y hacen un pito, ¿no? De pastel. Bueno, pues allá hacen los pito tempuras. Los pito tempura. Entonces van a un restaurante y dicen, me da un pene tempura. Y dije, ah, pues ha de ser una combinación como de algo italiano con japonés. No, y les llevan un pito hecho de tempura, es decir, de curiosamente de camarones fritos. Y yo así de, ¡malditos! ¡Nos están oyendo! Y se llevan nuestras ideas. Y ya me quedé a dos capítulos de terminar, cuando ya el Tokunaga está empezando a tener éxito, así cabrón. Y el Camilla está hecho pedazos. Dio al amor de su vida. Una morra con la que viví. No, pues sí. Pero ajá, las situaciones van cambiando y de pronto, aunque no los veas a ellos haciendo comedia, las situaciones sí se vuelven cagadas. De pronto. ¿Es como comedia negra? No es tanto comedia negra, o sea, empezó como dramón y de pronto pues se vuelve pues una serie de cuates, ¿no? De cuates pasándola bien, echando relajo, y de pronto algunas situaciones sí son verdaderamente divertidas y pendejas, ¿no? Entonces de pronto es eso, ¿no? Estás viendo la vida cotidiana de un par de güeyes y pues si sí te diviertes en el proceso, ¿no? Dices, ah, pues, ¿no? ¿Cómo se llama la serie? Se llama Hibana Spark. Y está en Netflix. Está en Netflix porque es oficial de Netflix. Tiene un poquito, tiene como un mes y medio que la... ¿Que la estrenaron? Que la estrenaron, es de este año. Ah, no mames. Está chida. Entonces dije, ah, sí vale la pena. Y pues si les late toda esta onda, además, pues de Japón por Japón, pues también salen templos, todo. La foto es muy buena. Las actuaciones son muy buenas, no como las otras series que vi de las costureras y la de los estudiantes, que parecen telenovelas mexicanas, de lo mal actuadas que están. Aquí son, sí, son buenos actores y sí se las crees. ¿Las otras igual eran producciones de Netflix? Las otras dos también. ¿Sí? La de Atelier, que era de las diseñadoras de sostenes. Y la de Good Morning Call, de los estudiantes estos que compartían un cuartito. Muy buenas. Yo les tengo un Freedom, no sé si recuerdan una revista a lo mejor muy poco popular que se llama Nintendo Power. Sí, perdón. ¿Te acuerdas de Nintendo Power? A huevo. ¿O cómo sería más madrazos? A huevo. Y entra la jarrita de agua del chat. Ahorita un grupo de personas se han dedicado a levantar todas las revistas escaneadas de Nintendo Power. Hell yeah. A la página que también hospeda el Saga Podcast, que es archive.org. Y entonces pues ya tienen acceso pues a todas esas revistas de Nintendo Power que habían estado siendo publicadas a través de como 20 años hasta que se canceló. ¿Y ya está toda la colección completa? Aparentemente sí, no estoy seguro si vienen las guías, pero de alguna manera muchos dirán, y bueno, a mí qué chingados me sirve una revista de hace 20 años, pero pues a nivel histórico pues siempre fue... Tiene su detalle para saber qué se estaba publicando en esa época. Algunos de los artículos valían la pena y Nintendo Power sí publicaba guías de juegos, que hoy en día las revistas o páginas de videojuegos más bien les dejan esa chamba a los youtubers. A huevo. Que son más que nada... Antes, pues yo me acuerdo que las revistas hacían los mapas a mano. y te mostraban los niveles, te decían cómo pasarlos, dónde estaban los secretos. Y era una chamba que tomaba tiempo. O sea, realmente hacer el artículo en el cual declarabas cómo se supone que se debía pasar un juego, te tomaba meses. Y ahorita mucha gente la desprecia. El otro día estaba escuchando a los de Barkit diciendo pues que antes ocupaban un chingo de espacio en hacer esas guías y que todo el mundo se mataba por eso. Pero eran necesarias a veces. O sea, siempre era bueno tener la guía. Hoy en día tienes que gastar unos $1,000 o $500 extra por si de alguna manera te trabas y de verdad quisieras saber cómo es. O te tienes que poner a buscar en YouTube, porque todo el mundo tiene derecho a trabarse en un juego, ¿no? Pero bueno, entonces yo siento que antes realmente los reporteros de videojuegos hacían algo más y de verdad tenían que saber jugar bien un juego si querían hacer un reporte sobre, no sé, guías. O sea, antes había revistas de guías. Bueno, en este caso, pues ahí pueden ver y revisar los viejos números de Nintendo Power en archive.org, gratis. En the archive.org, gratis. Ah, que normalmente es una página que se dedica a preservar originalmente páginas de internet a cómo eran en su época. O sea, puedes encontrar versiones viejas de cómo era, no sé, la página de la saga, que no creo que la guarden, pero a lo mejor en dado caso ya puedes ver cómo eran las versiones viejas, porque pues es algo que a lo mejor culturalmente es útil, ¿no? O sea, un día saber cómo se supone que se veía Yahoo en el 99, que es muy distinto a cómo se ve Yahoo ahorita. Entonces, bueno, esa página se dedica a preservar como que la historia del internet. Y ahí es donde subimos nuestros podcasts, porque creen que son culturales. Pero no les digan. ¿Y qué les digan? ¿Y que no te mandaron un correo? ¿Cuál es el revelador cultural de su proyecto? Está verga. Ah, perfecto. A huevo. Español, qué bonita lengua. Muy bien, entonces ya. ¿Alguien tiene una sección? ¿Un cómic de la semana? ¿Una descarga de frustración? Más madrazos tiene una descarga de frustración. Descarga de frustración. Que chinguen a su madre todos. ¿Por qué? Porque me caga. Porque chinga a tu madre. Sí, huevo. Chingue su madre. Muy bien. Chinguen a su madre todos. Todos me oyen, maldita sea. Después de nuestra nueva sección, México de mis sabores. Ah, no mames, tiene mucho sentido. Sí. A huevo, pellízcate la hora nacional. Lo que pasa es que estamos grabando a la hora de la hora nacional, ¿no? No empieza hasta las 10. Ya casi, 10. No me voy a esperar tanto. Sí, ¿no? No sé. Hace mucho que no. Yo nunca he escuchado la hora nacional, solo sé que existe. Luego llevan gente famosa. Yo supongo, ¿no? Supone que todo el mundo la tiene que escuchar, mínimo tienen que tener producción decente, quiero creer. Me pregunto si hablarán de las marchas en pro de la familia tradicional. Son mamadas, ¿no? Vamos a hablar de esas. No, pero también fue muy estúpida. Pesado. Y nomás para que sepan, en el pueblo bicicletero estuvo bien grande la marcha porque está bien pendeja la gente de aquí. No mames, ¿a poco estuvo grande? Sí, dicen que estuvo bien cabrón aquí. No mames. Chingo de gente se juntó para la marcha. Oh, no mames. ¿Sí? Me quiero mudar. No quiero vivir en esta ciudad anymore. O sea, no es que necesite ese pinche derecho, pero a lo mejor es un derecho muy básico, ¿no? Pero es un derecho básico, o sea, chingar a su madre. Me puedo meter donde yo quiera. Básicamente, ¿no? Sí, básicamente. Y que la gente me lo respete, que ese es el problema. Bueno, que al menos que no te lo impidan, ¿no? Porque lo que el pedo de aquí estos güeyes es, pues que te lo están prohibiendo. Ah, que se lo están prohibiendo. Y dicen, ni madres, pues qué pinche derecho tienes tú para decirme qué puedo no, qué, o qué no puedo hacer, ¿no? Sácate a la verga. Te guste o no. Pero bueno. Eso ya fue la pendejada del día. Sí, porque creo que nadie leyó cómics. No, tenía chance de leer. ¿No has leído cómics? Sí, pero nada más he estado leyendo el Batmanga. Cágalo por leer Batmanga. No mames, cabrón. ¿Qué sí. No hay nada bueno? Es que sin trabajo no hay para pagar cómics. Ah, pues sí, ¿verdad? A huevo. Entonces, bueno, vamos a la tema de esta semana. ¿Qué iba a decir? A la nostalgia de hoy. No, esta semana vamos a hablarles sobre, ¿será que ya estamos viendo el fin de las consolas caseras de videojuegos? Ojalá no. Mira, ya, ahorita ya este tema se revivió mucho y me lo estaban proponiendo en su momento Necro y el Dr. Hill. Los culeros que no vinieron. O sea, que ellos lo proponen y no vienen. No vinieron, pero es una pendejada. Si cambiamos de tema en este momento y hablemos de la moda de Mordor. Ok. No. Bueno. Porque tendremos que hacerlo en videocast. Si no, ¿cómo van a ver la moda? Ahorita bajo mis mallas. No, mejor entonces. Ya. Definitivamente no. Más madrazos, vámonos. Sí, vámonos. Vámonos ya, por favor. Vámonos. vámonos ya, por favor. Este, mira, ahorita hubo algunos temas, algunas noticias que ocurrieron pues, en esta semana, ya dos semanas para cuando ustedes estén escuchando este podcast, pero pues, ya lo habrán analizado bien. Una fue ahorita. En cabeza fría. En cabeza fría. Una fue el anuncio del concepto del PlayStation Pro. O el PlayStation 4 Pro. Que se aúna al nuevo. Al proyecto Scorpio de Xbox. Y al Xbox One Slim. Aparte de que también salió el Xbox. ¿Cómo se llama el PlayStation 4 nuevo? ¿El delgado? El Slim. El Slim. Slim. Y aparte se va a seguir rependiendo el regular, ¿no? Sí. Según yo, pues como cambian los componentes. El regular ya deja de fabricarse. Ajá. Porque el Slim cubre todas esas necesidades. Este es más fácil de producir, es más chiquito, es más barato. Y creo que en cuestiones de hardware sí es un poquitito más eficiente. Pero un poco, ¿no? Nada, sí, o nada. O sea, como que le hicieron una mejora y ah, ya está. Ajá, o sea, no tiene ningún cambio más allá de que es más eficiente producirlo. Pues sí, nada más es más eficiente para ellos, güey, nada más. Sí, sí, sí. Aquí entonces, va a llegar bien caro, me imagino. En el caso del PlayStation 4 Pro, este, su ventaja es que dependiendo los juegos, ya va a ser capaz de jalar ese contenido a resolución de 4K. O sea, su única función es lograr tener la capacidad de procesamiento para colocar los assets a un nivel para que la resolución salga 4K. Pero va a ser este definición. De paga, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, algunas actualizaciones. Algunos juegos viejos los para van que a te levantar, los... lo van a levantar, pero necesitas nuevos assets. O sea, vamos. La mayoría de esos juegos no necesitan mucho proceso, más que el hecho de reescalar, por decir, las texturas. Uh-huh. Pero como tienes que tener más RAM y procesar más para que esa textura, que ahora es del doble, la puedas pegar al objeto 3D, entonces necesitas más potencia. Y necesitas dos assets nuevos. O sea, puedes restirar la textura, pero se va a ver pixelada. Entonces el chiste es que necesitas más espacio en disco, en Blu-ray, y necesitas este... tenerlas desde ahí. Entonces lo que están diciendo en Sony es que los juegos van a venir, los que vienen ya en las siguientes olas, en un formato en el cual van a tener la doble textura, o sea, van a tener la textura original para los que están viendo en 1080 y que va a procesar su PlayStation 4 regular, y la textura y los geometrías, vamos, en que van a poderse ver bien en 4K. Entonces, si tú tienes una tele 4K, pero le conectas un PlayStation 4 regular o un Slim, se va a ver fea. Uh-huh. Se va a ver más o menos pixeleada, como se cuando va a ver ahorita culero. Veas algo en 720 en una tele de 1080. Uh-huh. Pero si le pones un PlayStation 4 Pro a esa pantalla de 4K, entonces sí se va a ver mucho más nítido, porque se va a procesar con con los objetos y los assets para esa versión. Pero si compras un PlayStation 4 Pro y lo conectas a una de 1080, no te va a dar nada extra por tu hardware, porque ese hardware está diseñado específicamente para cuando tengas algo, o sea, para jalar con un PlayStation 4 normal. Uh-huh. Entonces ese ha sido un reverendo lío, porque ahorita estamos lo que muchos consideran como la mitad de la vida de esas consolas, y ahorita ya están estos cambios tan drásticos que normalmente antes esperaban las compañías de juego, antes esperaban para hacer estos cambios de resolución o de medios. Y ahorita aparte, durante la conferencia de Apple, en la que presentaron el nuevo iPhone 7. Chingada madre. Y todo su nuevo hardware y cómo te van a chingar porque le quitaron el cable de 3.5 milímetros al iPhone. Te van a decir, creo que estás... El de audífonos. El de audífonos, Lo quitaron. Te van a decir, creo que estás deshidratado y te va un enema de sangre de tortuga. El nuevo iPhone 7. Pero en esa conferencia llegó Shigeru Miyamoto a anunciar el nuevo Super Mario Bros. Run. Ah, ¿cómo están de mamones, ya? Entonces, sí. Aquí es donde entra una disparidad entre los que son tecnólogos, o sea, los que solo aman encontrar nuevos aparatos en su casa todos los días, y los gamers, que técnicamente son como un derivado de los tecnólogos, porque son gente que les gusta la tecnología, pero específicamente cierta tecnología, que son las consolas. O, en dado caso, la del derivado, que es poder jugar juegos en una computadora. Vamos a decir gamer como cualquiera que juega, no importa en consola o en computadora. El problema es que la mayoría de los gamers que son consoleros, sobre todo los que sí les gusta Nintendo, tienen el trauma de que esta es la primera vez que una buena franquicia de Nintendo, una importante franquicia de Nintendo, se está moviendo a móviles y eso hace que para ellos... Y móviles que no sean de Nintendo. Ajá. Y eso hace que sus que les parezca que Nintendo está siendo débil. Para los tecnólogos es un gran paso, para Apple, porque entonces quiere decir que Apple de alguna manera está haciendo algo bien, según ellos, como para que una compañía como Nintendo, que sería la última compañía en el mundo en tener que moverse a móviles, se moviera a móviles. El problema es que Nintendo no le falta dinero, pero no le ha ido tan bien en los últimos años. Y las juntas directivas han declarado que hay que moverse a móviles, ¿no? Aunque ellos no pueden. Pero ya lo había dicho desde antes, ¿no? Que se iba a mover a móviles. Sí lo habían dicho y todo el mundo lo toma mal, porque la mayoría de las compañías que se han movido a móviles ha sido para mal. Como en el caso de Konami, que... Konami es maligno. Capcom, que también ha hecho algunos remakes muy malos de sus juegos. Y vamos, porque muchas es de esas compañías que solamente han tenido uno que otro éxito y que lo que han hecho es rebajarse ese nivel. O sea, ya no hacer juegos de lo que considerarían calidad, que más bien sería de alta producción, por hacer jueguitos simplones con sus personajes de viejas glorias. Como por si en el caso de Sonic, es muy común. Yo jugaba mucho Sonic Dash. Estaba bueno el Sonic Dash. Estaba interesante. A mí parecía que valía mucho el concepto, pero pues la mayoría de la gente dice es que eso no es un Sonic. Digo, pues técnicamente es el Sonic, estás corriendo. Sonic siempre ha corrido. Pero lo que pasa es que lo crearon antes de que existiera el género para el que era el güey. Ajá. Es como si hubieran creado, a, no sé, a Ryu en la época del Pong. Y el güey, ¿por qué ese güey está golpeando una pelota? Pues es que es lo que él hace, ¿no? Golpear. 15 años después, nació el género de peleas. Pongamos a Ryu ahí. Ay, ese no es un juego donde saldría Ryu. ¡Chinga tu madre! Estamos en esa separación de que mucha gente ahorita está diciendo, y aparte con esto de las consolas, también los gamers estaban acostumbrados a que el concepto de una consola era de un periodo de vida como de 6 años. Y ahorita muchos tienen miedo de que vaya a haber juegos de PlayStation 4 Pro que no se pueden jugar en el PlayStation 4, que ya dijeron que no es cierto, pero hay probabilidades de que pase. El problema es que el PlayStation 4 Pro, si no estás en una tele de, si estás en una tele de 4K, no va a tener la capacidad de hacer algo que no hiciera el PlayStation 4 regular. O sea, va a estar muy ocupado su potencia en mantener el 4K apenas a 60 cuadros con el sonido super mamón, como para poder hacer algo más que eso. Pero la gente ahorita está, güey, entonces ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo sacaron antes? Lo que pasa es que nadie especulaba que iban a empezar a pegar tanto ahorita ya las teles 4K. Las 4K. ¿Y por algún tele 4K? Yo no conozco a nadie con una tele 4K entre mi grupo de conocidos, pero el problema es ese, que de alguna manera no quieren dejar ir el jalón. O sea, cuando esta generación de consolas apenas había logrado jalar el 1080 bien, porque el PlayStation 3 y el Xbox 360 jalaban a 720, o sea, ya había teles de 1080 y no por eso sacaron versiones de esas consolas para sacar el pinche 1080. Ya salió el Play 4, el Xbox One, ya sacaron el 1080. Por lo que es más trabajo que una pinche consola saque ese 1080 a que un pinche reproductor de Blu-ray jale el 1080, porque nada más tiene que pasar un pinche video. El otro tiene que hacer un chingo de mamadas. Pero no sé qué pasó ahorita y ahorita todos están mamando con eso. ¿O será que las consolas no se han vendido también esta temporada? Que se supone que sí, ¿no? Que Sony dijo que sí han vendido un chingo, ¿no? Pues la única división de Sony que gana dinero. O sea, ni siquiera la división de películas. Para creer. Y eso que, bueno, el año que entra van a ganar un putero de dinero. Porque como viene la película de Spider-Man, va a ser un putero de dinero. Mucho de ese dinero se va a ir a Sony. Va a ganar un chingo de dinero. Un chingo, un putero, un vergamadral de dinero. Entonces muchos están diciendo que... pues que ya se están acabando las cosas también, porque ahorita ya es más común ver PC gamers. O sea, que con Steam y con los juegos indie, que a veces son más interesantes que los juegos que están en consola, porque las consolas hay que pasar muchos exámenes como rigurosos para tener tu juego. Entonces mucha gente está pensando, güey, las consolas están muriendo. O sea, y yo creo que ya estaban muertas, pero también yo creo que están regresando a lo que eran antes del Xbox original. ¿Cómo? Porque antes jugar videojuegos era un nicho. No todos los adultos. Hoy en día cualquier adulto de nuestra edad de 30 años tiene una consola de videojuegos. Uh-huh. O sea, jugar videojuegos se ha vuelto muy mainstream. Pero la gente que juega videojuegos hoy no juega los mismos juegos que se jugaba cuando no era mainstream. O sea, cuando era un jugar videojuegos era de nicho, los juegos que se jugaban eran los japoneses. Y en ese entonces tú decías, un juego de Konami es un juego grande, uh-huh, importante. Y hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque ahora todas las compañías que se dedican a hacer FPS o juegos de fútbol o de deportes, que es lo que ahora se juega más. Chingada madre. Ellos empezaron a meter mucha más lana y crecieron un chingo. Pero ese es el problema, que yo creo que sí, mucha gente va a dejar de jugar consolas porque es un gasto adicional cada 6 años o cada 3 años. Y siempre pueden invertir en una computadora que aparte les sirve. O sea, hay gente que realmente, vamos a admitirlo, muchos de nosotros no tenemos tiempo, dinero para especializarse tanto. ¿Qué es lo que pasa con el celular? Bueno, compras un celular de 6,000 pesos, suponiendo. Uh-huh. Por lógica, tampoco vas a querer aparte gastar otros 3,000 pesos, otros 4,000 pesos en tus consolas portátiles. En las consolas portátiles. Porque el chiste del teléfono será, o al menos del smartphone actual, es que tengas más de una cosa antes, que lo que antes tenías en varias. O sea, antes traías un celular, un reproductor de MP3, no sé, un pager, un beeper, ¿te acuerdas? Que te mandaban ahí los mensajitos. Y tenías el Twitter. Y aparte tenías un PDA. Cuando salieron las primeras computadoras. El chiste del smartphone actual es que tiene todo eso junto. Y si aparte le agregas consola de videojuegos, por lo que la gente prefiere jugar en eso, porque nada más tienes a veces espacio para cargar una cosa. Sí, y claro. Eso es lo que hizo que pegara Pokémon Go, porque todo mundo quería seguir jugando Pokémon, pero no podías gastar ni dinero ni espacio en tu pinche cinturón para que traer, aparte del celular, otro pinche aparato que te puedan robar. Pero los gamers, por ejemplo, un gamer lo que hace es que no compra un celular de 4,000 pesos o de 6,000 pesos, va y compra un celular de 1,000 pesos, a huevo. Se compra aparte un Nintendo 3DS y se compra aparte un PS Vita. Uh-huh. Y ellos, y por lógica, los juegos que salen para 3DS y para PS Vita son mejor hechos y tienen mejor manufactura que lo que podrías comprarte en un pinche iPhone, por muy mamado que esté el iPhone. Bueno, pero ahí también está la cuestión de lo que quiere el jugador en cada uno de los medios. Es decir, ¿qué puedes jugar aquí? Realmente, también por la misma estructura, pues juegas juegos sencillitos, ¿no? Sí. Sencillitos de correr, de todo. Por eso, los juegos de iPhone son los herederos del pinche Snake del Nokia, güey. No, yo sé. O sea, quieres un juego así austero, ¿no? Si quieres algo más complejo, ya buscas otro sistema. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente, pues, está acostumbrada a esta cuestión de lo rápido, de lo fácilmente despachable. Ajá, entonces, no quieren buscar ningún tipo de complicación en ningún aspecto de sus vidas, ¿no? Por eso la gente ya no se casa, señores. Está en la Biblia. Entonces, por eso también juegan juegos en el celular. Pero hay gente que aún quiere la experiencia tradicional y, bueno, o se compra una consola o a últimas fechas te compras una PC, ¿no? Y es que también ese es el detalle, o sea, los gamers como concepto muy nuevo que son, pues, no tienen ni 30, 40 años con nosotros, no han sabido cómo convivir entre los que sí son gamers como de, pues, ahora sí que más pros, con más fans, o con los que solo son jugadores casuales, como pasa con la gente que le gusta la música. Hay gente, los melómanos no tienen ningún problema en que haya gente comprando canciones en iTunes mientras ellos siguen comprando CDs de audio. Yo no compraría ya CDs de audio, o sea, para mí CD de audio me vale madres, puedo comprar mis canciones en digitales, pero no me obligues a comprar mis cómics o mis videojuegos en digital, porque eso sí me molesta, o mis películas. Pero si te das cuenta, ya cada vez es más. Sí, pero por lógica siempre va a haber ese nicho. O sea, aún hoy en día puedes comprar viniles. Sí. Entonces quiere decir que siempre va a haber ese espacio. Solamente que una vez más nosotros, en vez de tener de nuevo los videojuegos como ahorita están en las grandes tiendas y con tiendas especiales donde todos los niños van, vamos a tener que volver a hacer ese grupito donde compras los videojuegos en tiendas muy especiales, muy raras y muy poco comunes. O sea, que era lo que hacíamos antes. O sea, antes de que hubiera juego planetas y juegos pa jodidos y que en todos los Sanborns hubiera y en todos los Liverpooles hubiera, vamos a tener que volver a como era antes. O sea, los vamos gamers, pero sabremos siempre que aparte hay juegos para el populacho, ¿no? Sí, para la gente común. Para la gente común que en el fondo quiere jugar videojuegos, pero solamente quiere jugar los videojuegos 20 minutos en la cola de las tortillas. Y para ellos son los Call of Duty y para ellos son los FIFAs. Y tal vez el problema es que esas personas también ya no van a comprar consolas. Eso. Y los van a preferir tener en su computadora, que aparte usan para el Word y el Excel y todo lo demás, porque ellos no pueden darse el lujo o no piensan darse el lujo de comprar más de un aparato que técnicamente hace lo mismo. Pero es que este hace todo. Chingue su madre. Y el teléfono también hace todo. Juega música, bla, bla, bla. Me checa cuánto caminé hoy que fui a las tortillas. y se acabó, ¿no? Y aparte juego al Pokémon. Pero por lógica nosotros nos estamos poniendo, güey. Y también las consolas, hay que admitirlo. La última consola que podrías considerar consola de videojuegos podría ser prácticamente el PlayStation 3. Porque tenías un procesador especialmente diseñado para la consola. Era una arquitectura especial. Oh. Mientras que ahorita el 360, el Xbox One, el Play 4, el Wii U, todas esas son arquitectura de x86. O sea, son procesadores que usan las computadoras con una estructura de computadora. Y entonces las consolas ya murieron, son PCs disfrazadas. Pinche Play, se quita la máscara el culero. ¡Ah! ¡Ah, su pinche madre, el Red Skull! Son pinches consolas disfrazadas con sistemas operativos especiales de la marca. Ya no hay console gaming, hay puro PC gaming. Lo que tanto odias. ¡No! Pero el PC gaming, por otro lado, tiene sus ventajas. Hay montones de juegos, claro. Por otro lado, publicar un juego en Steam cuesta un huevo. Lo dirán por experiencia. Y peor aún, encontrar un buen juego en Steam que no sepas que es bueno ya por las empresas que los producen. O sea, dices, voy a comprar el nuevo Half-Life. ¿Por qué? Porque ya por defecto sé que los Half-Life son producciones decentes, pero en 30, 40 años, cuando todas esas empresas a lo mejor estén muertas, ¿cómo vas a saber cuáles son los juegos buenos? Porque cuando llega un momento en el que prácticamente ya todo el mundo sea indie, ¿cómo vas a saber qué chingados comprar en Steam? Todo eso es un complot de los hipsters. De boca a boca solamente, casi casi. Sí. Prácticamente vamos a volver a los ochentas. Cuando todas las compañías eran nuevas y no sabías si Capcom era una empresa de buenos juegos o era de malos juegos, o si Sunsoft era la que iba a sobrevivir, o si Konami era una buena empresa, o qué chingados. O sea, vamos a volver a eso. Porque pues ahora sí que un niño de 12 años puede hacer un juego de la Viborita, y si aprende cómo publicarlo en Steam, lo publica, y ahí está, güey, cobrando $2 por el juego. Y chingo, y podría ser el nuevo mérito de la pinche. Con el Pokémon Go lo ves y dices, güey, cualquier niño de secundaria pudo haber armado el concepto base. Claro, no cualquiera se puede pagar los servidores. Exacto. Pero no era un concepto complicado. De hecho, no tiene ni... El mérito que dicen es que toda la gente le gusta porque no tiene que gastar en otro aparato. Pues no, güey, no todo mundo tiene dinero ni ganas de comprar una pinche consola portátil. Me gustan los videojuegos, rara vez me ha gustado tener una consola portátil. Exacto. Siempre he tenido una mala... Así que nuevamente el chiste es, cuando quiero jugar un juego de esa portátil, tengo que estar en mi casa. Preferiría tenerlo en consola de casa. Y cuando estoy en la calle, normalmente nunca tengo chance de jugar. Exacto. Sobre todo si estoy en el pueblo bicicletero. En el pueblo bicicletero, pues un viaje en autobús es de 15, 20 minutos. Exagerando. Máximo media hora. 40. Y ya llegaste al otro lado del pueblo. Sí, o sea, ya no llegaste al otro DF lado. Donde te puedes tardar horas. 2 horas. Ajá. Y que sí hay tiempo para echarte una partida de Chrono Trigger. O sea, prácticamente el viaje en el pueblo bicicletero es echarte pues un round o dos de Street Fighter. Cuando ya de repente se te pasó la parada, y en el DF pues es literalmente echarte un dungeon de pinche Final Fantasy, güey. Ahí está, la solución está en el arte urbano. Vamos a hacer las ciudades más caóticas y grandes. ¿De esto qué opinas, maldad, sobre...? Porque creo que nada más estoy hablando yo. Sí, es que se puso bien seria la cosa, ¿verdad? Es que esto es serio, cabrón. Este es un desmadre serio. Son nuestros videojuegos. No manches, los pinches videojuegos, ¿no? Pues yo lo veo tristemente ese aspecto, ¿no? Si vas a querer jugar, pues sí te compras la consola. Si las consolas están caras y la gente ahorita lo que quiere son gráficos porque andan de mamones, pues te compras una PC. Entonces, dirías, quieres una experiencia completa PC, que es una pendejada, te compras un dispositivo móvil, ¿no? Lamentablemente. Entonces, yo sí veo como que sí se morirían las consolas. Sí, técnicamente se mejor supone que van a decir, pues ya vamos a sacar el PC. O sea, un montón de juegos hasta retroactivamente lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, Capcom dijo, no va a haber Street Fighter 5 para Xbox, porque fuck it, pero sí va a estar en Steam. Así de, bueno, ¿no? Porque un chingo de gente, porque son bien mamones, dicen, no, tenemos que jugarlo en PC porque en PC corre mejor, no hay problemas de lag, puedo cambiarle el pecho protocolo de internet si yo quiero para que las retas en línea estén mejor. Porque mucha gente, y por ejemplo en el caso del Street Fighter 5, pues el juego está diseñado para ser un eSport, ya no para ser un juego, está diseñado para ser deporte. Y por eso obtiene un chingo de broncas que al jugador tradicional le generan pedos, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien, ¿no? Si quieres jugarlo casual, te lo compras en consola. Si lo quieres jugar bien, pues te lo compras en PC, ¿no? Si quieres jugarlo bien en todos lados, cómprate una PC decente, o sea... Ese también, ahí es donde está el problema. ¿Cómo, qué sería entonces como un jugador, un gamer de verdad? Porque por cierto, si un PC gamer te diría que el gamer de consola es un... que es alguien más simplón, porque no se quiere preocupar por la máxima resolución, sino solo quiere que el juego jale. Ajá. Y técnicamente una consola jala bien, pero siempre podrá jalar mejor en una PC. Pero el problema con las consolas es que hay exclusividades. Entonces, si un día llegamos a quitar las exclusividades y todos los juegos salían en las mismas plataformas, pues no sé, o sea, de todos modos alguien crearía un hardware para jugar juegos y algún día sacaría consolas propias o conceptos propios y volveríamos a empezar. O sea, yo siento que eso ahorita ya alguien volvió, Sony volvió a sacar un Walkman. ¿Hay Walkmans? Sí, carísimos, creo que traen una cubierta de oro y no sé qué tanto. Ay, no, pero, como, pero son aparatos para reproducir sonido sin pérdida de audio y tienen unas capacidades como de medio tera para meter las canciones, pero en alta fidelidad, para no meterlas en MP3. O sea, aparatos que son específicamente para aficionados a la música que quieren escuchar bien su música y quieren tener un aparato donde puedan tener entonces mucha música junta de buena calidad. Cosa que ya no hace el iPhone o el iPod, ajá, que se pasó de ser como un dispositivo para gente especializada en música a ser un dispositivo de consumo popular de todas las cosas. Y ya la gente gasta más espacio en apps de lo que ocupaba en música. La y mucha música, gente, ajá, está sufriendo de eso, que ya se dejó de hacer el iPod Classic. Entonces, tarde o temprano alguien va a volver a agarrar el nicho. Alguien va, si destruyan las consolas de videojuegos, alguien volvería a agarrar, a hacer su propia mini PC especial con un par de modificaciones. La vendería como PC ya armada para juegos y volveríamos a empezar. La historia es un ciclo. Ah, o sea, no es que se puedan morir las consolas, simplemente que ahorita... los que hacen el hardware no tienen tanto tiempo. La gente se pone muy crítica con qué puede hacer tu consola contra una PC. Y muchos empiezan a decir que siempre va a valer la... Sí, o sea, yo entiendo ahorita que en una PC puedes meterte 8 pinches monitores de 4K todos en serie para meter la pantalla como si fuera de pinche teleférico. Pero sí. Pero por lógica vas a gastarte 80 mil pesos en meter todas esas graficadoras en puente, sí, y comprar todos esos monitores. Cuando... de todos modos, que tengas 5 monitores para ver un solo videojuego, pues no es la gran cosa, ¿no? O sea, pues es... el chiste es verlo bien, y si con una sola tele lo ves bien, pues lo vas a ver bien. Bueno, es que también la bronca yo siento es precisamente esta pinche cultura del... yo tengo y tú no. ¿Del consumismo? Exacto, es un poco del yo tengo, tú no, y del consumismo. ¿Por qué? Porque en efecto, el problema es que la gente ya no está viendo el juego como lo que es un juego, ¿no? O sea, entretenimiento per se, tal cual, se acabó. Lo que estamos viendo, o sea, la gente ahorita lo quiere como trabajo, lo quiere como herramienta de trabajo, lo quiere como deporte. Entonces lo que quieren es que se vea muy cabrón, que se vea lo mejor posible, que llegue a niveles insospechados, para tener ese pequeño aliciente al momento de explotarlo para su beneficio. O sea, la gente que se compra consolas chonchas para jugar en PC, pues lo que quiere es hacer streaming, lo que quiere es tener su cuenta de Twitch. O sea, ahorita todo el mundo quiere ser celebridad del internet, esa es la bronca. Entonces... quizás juegues muy bonito, pero tienes una consola muy mala, y lo grabas en baja resolución, pues nadie te va a ver. Pero van a ver al otro güey que, aunque es un pendejo, pues las gráficas se ven increíbles. Y lo que menos hace es jugar. Lo que hace es contar pendejadas mientras le están disparando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pasa. O sea, ¿cuántas personas no hemos visto dentro de esa misma línea que llaman como el poser? Que, por ejemplo, son morras bien buenas. Bien buenas, como la Evie Rosas, perdón, pero es cierto. Que la neta, lo que, aunque sí medio juega, pues la neta lo que más explota es el sex appeal y el culto a la imagen de la persona, ¿no? Aderezado con, mira, yo tengo la pinche PC, yo estoy jugando así super mamón. O sea, yo lo tengo todo, ¿no? Es un pedo precisamente de yo lo tengo todo, es una cuestión aspiracional y de puro pinche consumo. Y que está precisamente dejando de lado los aspectos verdaderamente importantes, ¿no? Que es diseño de juegos y pues el simple y sencillo hecho de entretenimiento en pos de, no, todo este tiene que ver espectacular, que es lo mismo que está pasando en todos los medios, ¿no? Particularmente en el cine, va a ser poco. Cine, ajá. Cuando estábamos, por ejemplo, ya lo platicamos, ¿no? Cuando fuimos a ver Escuadrón Suicida, o sea, Escuadrón Suicida casi no tiene una historia. Y el Reddit de la película ni siquiera se lo dieron a un director, se lo dieron a una agencia que hace trailers. Con eso la mataron. Exacto, porque ya no les interesa lo narrativo, les interesa lo kinético, lo visual. Nada más quieren que se vea increíble, aunque no tenga ninguna sustancia. Entonces yo siento que por ahí va la cuestión, ¿no? Puedes tener aquí un jueguillo así muy austero, pues no tiene una sustancia, nada más tiene una mecánica, ¿no? Y en los juegos chonchos también, pues tenemos que ver increíble para que la gente lo quiera ver en sus retransmisiones, porque además ya es un gran negocio que la gente vea los juegos, pero ya creo que es más grande el negocio que la gente vea los juegos que la gente los juegue. Hay más dinero, yo creo, en el Twitch, en el YouTube y en las plataformas en ese sentido que lo que vende el juego. Sí, porque hay a madres de gamers ahí. Uh-huh. A madres, güey. Ahorita, por ejemplo, quieres, ¿no? El pinche Marvel contra Capcom 3, por ejemplo, que a mí me gustó, pero no se me hizo tan bueno. Se sigue jugando en torneos a 4 años que salió, 5 años. Sí. Se sigue jugando y sigue en las alineaciones, ¿no? E incluso dicen, pues no le vemos mucho sentido en hacer otro. Este sí, se sigue jugando. Y en parte también la gente quiere eso, porque si juegas mucho con un mismo contenido, te especializas más, ¿no? Y si vuelves a... Y si sacas algo nuevo, hay que volver a empezar. Y no sé qué más. Todo es culpa del presidente. A huevo. Culero. El presidente. Pues que también, te digo, el detalle es que en ese aspecto las consolas, la única ventaja que tienen es también que buscan exclusivas. O sea, si tienes una compañía de hardware como Nintendo, que aparte tiene su propio desarrollo de software como lo hace Nintendo, y ellos dicen, solamente puedes tener mi juego en mi consola, pues de todos modos convences a algunos gamers de comprar consola. Y el problema también, el pleito, es si tienes todas las consolas para jugar de todo. Entonces también ahí nacen los fans, porque los fans nacen de la, como dirían, de la falta de dinero, normalmente de los chavos, porque cuando tienes 15 años, tus papás no te van a comprar 3 consolas de videojuegos. Te van a comprar una, si bien te va. Si no, es que tú aparte tienes que ahorrar si de verdad te interesa jugar videojuegos con un aparato. Y vamos, o sea, siempre va a ser así. Yo no me acuerdo haber tenido más de una consola por generación de videojuegos hasta que de plano yo no empecé a pagarme mis propias consolas. Entonces ahí es donde está el detalle. O de plano que digas, es que esto es lo que me gusta, ¿no? O sea, jugar y jugar y jugar, y me gusta poder probar todo. Entonces el problema que por sí tienen ahorita con Nintendo es que si ya está cediendo sus licencias y ya vamos a entrar a un mundo común donde pues ya todos van a publicar de todo en el mismo lugar, pues ya va a haber menos competencia. O sea, por si ahorita Steam, ¿qué competencia tiene en el mundo de PC? Porque PC es, sí, un solo mercado, pero debería estar más diversificado. O sea, no debería haber una sola tienda donde comprar videojuegos, porque si se convirtiera PC en el único lugar donde jugar, pues Steam controlaría los precios. Les digo que Steam es maligno, especialmente ese gordito con lentes redondos. ¿Cuál? No sé, sale en todos lados, un güey así que parece un moped. Sí. Luego les digo. Nos pusimos bien serios, hagan un chiste. No, nada más decía. Es bien trágico, ¿verdad, mamadrazos? Pues sí. Porque estamos pensando que ya va a dejar de haber consolas. Digo, yo no digo que vaya a dejar de haber consolas, simplemente van a dejar de ser tan especializadas, o a lo mejor va a haber una que otra. Y lo que va a pasar con el tiempo es simplemente que pues, todas no se van a traer Steam incorporado. No. O vamos, o sea, ahorita ya también muchos defectos del juego. Por si el juego de PC tiene sus defectos, que es el hecho de que los juegos salgan incompletos, aprovechando que los discos duros te permiten grabar ahí montones de información, y ahorita eso es lo que han hecho. O sea, ahorita han hecho que como los juegos siguen saliendo en disco y los discos ya no tienen la tasa para sacar los datos tan rápido, te piden instalar lo más sencillo, pero de alguna manera se debe devolverle darle la razón a Nintendo después de tantos años, sería usar tarjetas de memoria flash. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que el Project NX va a usar tarjetas, casi cartuchos. Otra vez. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues las tarjetas de flash tienen más capacidad que los discos ópticos. Órale. O sea, antes pues, nos cambiamos a CDs porque pues, en ese entonces el flash era carísimo. Pero ahorita ya no. Entonces podrías hacer eso y no tendrías por qué estar copiando las actualizaciones o no tendrías que estarlas dejando en discos duros. Y tampoco, o sea, también el detalle es que ahorita están haciendo producciones también los desarrolladores, que son tan grandes que ya no se pueden sostener. Solo pocas compañías pueden hacer realmente proyectos tan gigantes como un Call of Duty. Y si un día les sale realmente mal el Call of Duty, literalmente se van a la bancarrota. Pues siempre les han quedado culerísimos. Lo que pasa, pero es que la gente los sigue jugando. A la gente les sigue gustando, pero sí, un día que de plano lleguen al nivel que ni siquiera le guste a la gente que siempre les ha gustado, van a mamar verga, güey, porque no tienen para otro proyecto. Es antes también las compañías hacían proyectos de muchas cosas. Yo me acuerdo cuando Square hacía shooters y peleas y RPG. Y ahorita si hacen un segundo género con tu empresa, te vas a chingar a tu madre. Pues ahorita Square se dedica mucho a publicar en estudios chiquitos. Por ejemplo, publicó este juego de Life is Strange, que lo hicieron creo que en Canadá. Dice que está bueno. Yo digo, eso me recuerda a un capítulo de la serie esta de La Casa de los Dibujos. Muy vulgar y muy apocalíptica como es. Como es, sí. Pero me recordó porque hay un capítulo en el que te dicen que este, ¿cómo se llama? Que existe un complot de la Secretaría de Educación de Estados Unidos para evitar que los estudiantes afroamericanos logren pasar unos exámenes, y que lo hacen a través de unos lápices de uva. Entonces dicen, cuando presentan unos exámenes, pues están mordiendo los lápices, no acaban y entonces se vuelven unos pendejos que no pasan los exámenes y están recluidos a un nivel socioeconómico y educativo muy bajo. Órale. Y dices, bueno, ¿y para qué quieren hacer eso? Ah, fácil, porque también nosotros estamos en el negocio del bling. Entonces se dedicaban a hacer rines para auto, ropa horrible, cadenas. Y dicen, güey, eso es horrible, es de pésimo gusto, sí. Solo una persona con muy poca educación compraría algo así. Entonces crean su propio mercado. Yo dije, no mames, está cabrón. Así que yo voto por una teoría de conspiración. En realidad el problema con la educación en el mundo está influenciado por los gobiernos que quieren que la gente sea tan pendeja que nada más juegue Call of Duty, los cuales requiere muy poco tiempo de desarrollo porque básicamente ya lo hicieron todo. Nada más lo reparchan tantito y el año que entra, igual que los FIFAs, los Madden, los NFL y todos los juegos de año por año. Todo es un complot para que eso sostenga la economía mundial. No es el petróleo. Son los pinches juegos. Lo que pasa es que también ya ves que han reducido gastos en varias cosas. Por si los sí. Call of Duty y esas cosas ya no quieren meterles campaña. Porque campaña implica ponerse a hacer la historia y meter detallitos extras en el juego. Y programar inteligencia artificial, que ahorita no es el fuerte. Parece que de nadie en la... ¿Qué les estoy diciendo? Les está costando un huevo. Entonces por eso dicen, es más barato programar sockets para conectarlos a la red que ponernos a hacer inteligencia artificial para esas cosas que a los chavos solo les van a durar 2 horas. O sea, porque te pones a pensar, una campaña dura muy pocas horas y le dedican mucho tiempo a la programada. Y al final pues los chavos dedican 80 horas a estar en el pinche juego en línea. En línea, exacto. Pero bueno, tenemos comentarios. ¿Quién lo dijera? Dice, yo quiero, dice Samuel Velázquez, dice, yo quiero saludos y por lo menos yo quiero saludos y por lo menos las consolas Xbox y Play sí están migrando. Nintendo todavía se quedará solo ahí para ver cuál de las dos posturas es la ganadora. Pues Nintendo pues como que está diversificando, pero también ahora si te puedes a pensarlo, Nintendo es realmente la única que desarrolla juegos. O sea, Sony tiene sus estudios, pero no son estudios suyos, son como que una cosa rara. Y Xbox tampoco como que desarrolla por su propio lado, o sea están los Microsoft Game Studios, pero que nunca han tenido, nadie de ellos tiene una franquicia que sea tan importante y trascendente como las franquicias que aún tiene Nintendo. Bueno, es bien triste porque ahorita la franquicia choncha de Xbox One, ahorita que por ejemplo el Gears y el Halo han estado muy dormidos, se fue el Killer Instinct, pero Killer Instinct era una franquicia que creo que de Nintendo. Sí. Y que se quedó por allá. Ernesto Poblete dice, creo que aunque es la forma en que las compañías han logrado revivir ganancias en los últimos años, el sistema de descarga de actualizaciones y personajes se vició. Juegos con 1000 parches, personajes y muchos cambios para bajar, y juegos repartidos en muchas entregas, sumando que la vida útil de la generación de consolas se acorta cada vez más. Me alejó del mundo del gaming. Todo esto me alejó del mundo del gaming. No hay bolsillo que aguante. Te compras un PlayStation 4 y al año ya sacan el 5. Este es mi caso, porque yo compré el Play 4 y ahorita ya hace un año y ya salió el Bueno, o sea, vamos, y nada más me tardé como un año y cacho en comprarlo. Bueno, no, ya lleva como 3 años esa chingadera. Ajá, o sea, vamos. Pero ya también, antes una consola no era tan cara. No me chinguen. Eso, antes, eso, o sea, no era tan cara. Dicen, bueno, sí, o sea, han subido los precios con los años. Pero en proporción, antes comprar un NES no era... Vamos, antes no comprabas las consolas de videojuegos a plazos. O sea, no había idea, ese concepto de que fueran tan caras que tuvieras que comprar a plazos. O sea, yo me acuerdo que el Nintendo 64 valía 3,000 pesos. Bien triste, yo la primera que compré a plazos fue mi Wii y lo compré con el diablo mismo, este Telmex. Con Telmex. Y que además, curiosamente, fue el único caso en el que nunca no encontré la consola. Hablamos y porque todavía no había internet, así chingón. Y me acuerdo que hablamos, oiga, quiero comprar un Wii en la tienda Telmex. Sí, no hay. ¿Qué? Sí, no mames, esa pendejada se vende como pan caliente, espérate, ¿qué? Un mes y medio igual y ya llegan. Ok, y sí, literalmente nos esperamos un mes y dijeron, ya llegaron, si lo quieres, sí. Nos lo mandaron y un añito pagando el Wii en el recibo Telmex para pagar poquito. Dice, termina Ernesto Poblete con, sacan el 5, bla, bla, bla. Mejor me quedo con mi arcade multijuegos y mi SNES. Saludos a la banda. Y Víctor Pérez Pérez, ahora quiero un saludo del alma del podcast. Aquel que le imprime esa frescura y jovialidad al podcast, el Graf. ¡A chinga! ¡A chinga! Y la jovialidad, güey. Y no lo mames. Peor es que todos, hasta el Graf, así de ¡a chinga! ¡A chinga! Ahora aseguro, las... compa. Y si ahora las consolas ya serán obrateadas, básicamente serán unas PCs. Mira, en arquitectura ya son PCs. Las portátiles desaparecerán y todo se moverá al mercado de los smartphones. Mira, tienen razón. De todas las conceptos de consolas... Si bien las consolas caseras aún parece que van a aguantar una o dos generaciones, realmente las portátiles pues ya prácticamente están muertas. O sea, estamos hablando que Sony ya no ha podido mantener un PlayStation portátil en el mercado, nunca lo logró, y aunque Nintendo siempre fue el rey de las portátiles, ya todo el mundo duda porque el 3DS no sí pegó. Sí, pegó. Pero en su momento lo que el 3DS compitió, es la primera consola que tocó competir contra los smartphones. La gente se quejaba de que no había suficientes juegos, y era porque por la vez el iPhone, y cada vez que sale un nuevo iPhone ya tienes los 500,000 juegos que estaban atrás de repechaje. O sea, y no hay forma de que una consola nueva pueda empezar así con 500,000 juegos de jalón. Pero pues también de esos 500,000 juegos casi todos son clones de Candy Crush. O sea, no mames. Una mierda. Pero bueno, tiempo sin darse cuenta. Frescura el podcast, bla, bla, bla. Esto se moverá a los smartphones. Ramiz Salazar Patiño, no es tanto muriendo, creo yo. Pero las decisiones de los mandos de las empresas de un tiempo para acá valen pa' pura verga. Sí. Un saludo, por favor, del podcaster que es necesitado sin darse cuenta, el Graf. A chinga. ¿Cuándo prendí los GrafBots? Apaga tus pinches engendros mecánicos, culero. No son por mientras software. Tanto, más madrazo se fuma un cigarro. Es la única forma en la que puede liberar toda la tensión del terrible mundo de cómo están las consolas de videojuego. A huevo. O sea, ¿tú cómo prefieres jugar, amigo? ¿Prefieres una consola o prefieres tener una computadora donde puedas jugar pues más o menos de todo? Por decir, ¿qué juegos juegas más? Pues ahorita ya nada. ¿Pero qué jugabas antes? Más consola. ¿Sí? Sí, más consola. Es más cómodo, siento yo. Es un poquito más cómodo, eso sí. ¿Por qué dejó de jugar, amigo? La vida, amigo, la vida. La vi y dije, no vale la pena. No vale la pena. Es tan terrible. ¿Cómo jugar ante la adversidad, ante la crueldad que nos ampara todos los días? Porque, por ejemplo, usted es pura consola. Pues yo sí juego algunos de PC, más que nada por los indies, que como que antes costaba más trabajo que entraran a las consolas. Pero siempre juego con control de consola porque, no sé, siempre que ves un control hecho por otra empresa y me ha tocado, se te deshacen en las manos, güey. Como que de alguna manera el mayor mérito de las compañías también de consolas es el crear los pinches controles que aguanten los madrazos. Que sí funcionen. Que sí funcionen, güey. Tengo así listas de controles que no me han durado ni 3 meses porque no se los compré a Sony, a Microsoft o a Nintendo, güey. O a Sega. Y estos cabrones no perdonan. Esos cabrones no perdonan, güey. Pero también las consolas cada vez les han querido meter más basura. ¿Te acuerdas antes cuando tú conectabas tu PlayStation 1 a un y arrancaba directo el juego? Arrancaba en putiza. Arrancaba el juego, no te se ponía con mamadas de preguntarte la hora, que en tu conexión a internet. Nada, o sea, bueno, pero, no reproducía el Netflix ni ninguna de esas mamás. Bueno, pero de nuevo, en ese sentido, las consolas siempre han estado a la par del conocimiento, del entretenimiento, ¿no? Yo ayer estaba pensando en eso y, por ejemplo, a mí me parece que la que siempre ha estado ahí a la par es PlayStation. Sí. Porque cuando compramos el Play 1, yo me acuerdo que yo me volví loco, ¿no? Que te decía, claro, es una consola, pero también puedes escuchar discos de música. Y yo, discos de música es lo que escuché. Y ahora lo ves y dices, güey, bueno, era un lector de discos, o sea, no seas pendejo. Pues yo decía, wow, es increíble, ¿no? O sea, no lo puedo creer. Y luego el Play 2, no, pues también lee DVDs. No. Luego el Play 3, pues llegó al siguiente formato, ¿no? El Blu-ray, que quizás no ha prosperado tanto como el DVD. Pero dijeron, bueno, pero también nos vamos a meter al siguiente gran paso del entretenimiento, el streaming. Ya tenemos YouTube y tenemos Netflix. Ah, perfecto. Y ahorita que llega el Play 4, te dice, ok, puedes leer discos de música, puedes leer DVDs, puedes leer Blu-rays, puedes hacer streaming de Netflix, de YouTube. Y aparte, ahora tiene el siguiente paso del entretenimiento, que es también trae el broadcasting. O sea, tú también puedes ahora compartir cuando juegas. Lo que juegas, ¿no? Que ese es el gran plus del PlayStation 4. La red social integrada, ¿no? Que no estaba en boga cuando salió el Play 3 todavía tan fuerte, ¿no? Sí. El Play 3 medio integró unas cosas ya muy tarde. Y el Play 4, pues ya vive para eso. Digo, el control tiene un puto botón que se llama Share. Y te canta Gypsies, Tramps and Tips. Ah, no, esa Share, no. Digo, Share. Digo, sí tienes razón. Y también ahorita algo que estaban diciendo mucho era por qué el PlayStation 4 Pro no tenía integrada la capacidad de Blu-ray HD. ¿Por qué no? Porque es lo que decían, dice, siempre, de alguna manera en su momento, siempre PlayStation había fomentado la compra de los nuevos formatos de video, de película. O sea, el PlayStation 2 en su momento los japoneses lo compraban porque era el lector de DVD más barato que había. Y en su época costaba 7,000 pesos. El PlayStation 3 se compraba mucho en su época porque era el reproductor Blu-ray más barato que había. ¿Por qué el PlayStation 4 no se cambió por el Blu-ray de alta definición? Pues porque saben que a nadie le importa el Blu-ray de alta definición. Porque ahorita ya, la verdad, ver películas en alta definición, la mayoría de la gente las ve o streameadas o descargadas de Amazon Video, Google Play o iTunes. Horror. Que una vez más es como que el entretenimiento más desechable, porque sabes que ni está ocupando espacio en tu casa, que lo puedes borrar cuando quieras y volverlo a descargar, y que cuando te mueras simplemente no generaste basura, ¿no? Sí. O sea, excepto por los putos servers que están en China, ¿no? No, por si en el caso de Apple, los servers están en Estados Unidos y se alimentan por la energía generada por pinches por los cuerpos descomponiéndose de perros matados en la carretera. No, yo iba a decir de hippies llegando al Nirvana. Porque literalmente todas las divisiones de Apple, en su caso, se alimentan totalmente de energías no contaminantes. ¿Neto? Al grado de que ya les está sobrando energía. Produjeron tanta. ¡Ay, pendejadas! Que le están vendiendo al gobierno de Estados Unidos energía limpia. O sea, produjeron como. Tienen granjas en el desierto de energía solar. Y lo que hicieron para no dañar al medio ambiente es que las levantaron 7 metros, las paneles de energía solar, para que abajo de ellos hay espacio para que los animales coman. O sea, ves cómo hay vacas y ganado ahí sin que les pase nada porque las otras mugres están arriba. O sea, nada más esquivan los postes. Nada más les generan tantita sombra adicional. Ah, no mames. Y entonces tuvieron que hacer una división de Apple que se dedicara a la energía. Ya Apple Power, algo así. Y ya tiene una división que se dedica a vender la energía que les sobra. Pero pues, así que mínimo sabes que si estás guardando tus cosas en datos de Apple, pues no estás gastando electricidad por quema de gasolina. Pero bueno, este es otro tema muy distinto. Pero pues, los servidores se reutilizan. O sea, solo hay una copia de la película que tú estás viendo. Bueno, como 7 copias al mismo tiempo en servidores. Y cuando te mueras, pues sabes que teóricamente nadie va a tener que tirar toda tu tanda de Blu-rays, que ya a lo mejor ya ni van a servir para ese entonces. Entonces, de alguna manera podría ser. Pero pues por lógica, un coleccionista como nosotros, pues Es, no, o sea, yo quiero... O sea, ahora sí que siempre... El que ¿Quieres lo físico, güey, ¿no? Ajá, o sea, quiero saber que en mi caso, pues, cuando compro un juego, yo lo puedo jugar cuando quiera y como quiera. El problema ahorita es que si yo compro ahorita el juego que acaba de salir, el, no sé, el Batman nuevo, ¿no? Salió el Batman Arkham Knight. Y mi problema es que el juego que estoy que compré yo no es el mismo que va a estar dentro de 5 años. O 3 años. O sea, porque, vamos, cuando yo lo compre, va a estar defectuoso, va a tener bugs y va a tener mucho menos contenido. Pero durante los próximos 3 años le van a agregar 20 misiones, van a corregir los errores. Entonces, el día que ya no haya red para conectarme a los servidores de PlayStation o de Microsoft, ¿dónde putas voy a sacar la actualización? Entonces, mi teoría es que también hay que esperarse ahora para comprar los juegos. O sea, sale el Batman Arkham Knight, tienes que esperar 2 años a que saque el Game of the Year Edition, que ya tiene todos los extras en el disco y todos los parches en el disco. Pero también es porque ahorita también los pleitos que tienen con las consolas, porque ahorita todos los juegos quieren sacar en 2 años. O sea, los Final Fantasy tardaban 4 años en salir entre ellos. Bueno, el Final 15 lleva 10 años y apenas va a salir el hijo de su pinche madre. Entonces, no sé, o sea, yo entiendo que mucha gente se ponga así de no mames, Nintendo. Pero pues Nintendo tiene que hacer lana. Y de todos modos, no porque esté haciendo el Mario Run, quiere decir que está dejando de hacer los Marios que los que sí son jugadores densos o más preocupados, pues puedan jugar. O sea, aún así va a haber un, no sé, Mario Galaxy 3 o lo que esté produciendo Nintendo. Y ahorita está Pokémon Go, pero no por eso están dejando de hacer Pokémon Moon, Sun and Moon. Ajá. Y lo más probable es que lo poco que está ganando dinero, bueno, el porcentaje chiquito que está ganando dinero, ha de haber pagado el desarrollo de esos juegos 3 veces. O sea, pues sí, güey. A lo mejor Nintendo está esperando que con el Pokémon Go mucha gente se vaya a jugar al Pokémon regular. Pero lo más probable es que no va a pasar. Es como ya las compañías de cómics ya se hicieron la idea, güey, que no importa cuántas películas de superhéroes hagan, realmente no están consiguiendo nuevos lectores. O sea, los lectores van a llegar por sus ganas algún día, por algún problema que tengan, decidieron leer cómics, pero no siempre va a ser por las películas. Sí van a llegar algunos, pero no toda la gente. Esporádico, ¿no? Ajá, pero no toda la gente que sale de ver Guardianes de la Galaxia se va a poner a leer cada mes Guardianes de la Galaxia el cómic. Ya, chinguen a su madre. Por eso valemos madre. Por eso no podemos tener cosmanitas. Pero es que están ahorita como que todo este concepto del geek lo están volviendo mainstream y tienen que hacerse a la idea de que tarde o temprano van a tener que regresar a su esquinita, güey. E irse junto a las películas de western, a las detectives y dejar que alguien más llegue y chinguen a su madre. ¿Cuál sería el próximo gran hit? A ver, en los 80 fue la fantasía. En los 90 fue la acción, creo yo. La acción, sí. La acción sin sentido. La acción sin sentido. En los 2000, ¿qué fue en los 2000? Que lo que más pegó en... O sea, ahí empezaron los superhéroes. No, pero empezaron hasta el 2000. Bueno, en teoría sí, tienes razón. Sí. En todo lo que ha sido, pues ya van casi 20 años estos culeros. Como de 2000 con X-Men. Que fue derivando hasta 2008 Iron Man, hasta hoy, que llevan 8 años. Sí, van como 20 años de puro puto superhéroe. Y todavía, todavía le cuelga, ¿no? Pues al menos ahorita hasta 2019, creo. Porque yo siento, este es mi vaticinio, que ahorita que se acabe la fase 3 de Marvel, algo ahí ya va a tronar. Porque obviamente ya es un chingo de tiempo. Pues casi toda franquicia son 3 películas, así para una cuestión general. Si pensamos en todo, aunque ya van como 17 películas, ¿no? Pero si vemos eso en términos generales y análogos, pues entonces Marvel, al cerrar la fase 3 con Vengadores Guerra del Infinito, como que ya cierra sus 3 películas. De alguna manera, ¿no? Ajá. Que son 3 capítulos. Yo siento que ahí tienen que volver a empezar, pero yo siento que ya va a empezar a tronar un poco esa cosa, ¿no? Así de... Sí, porque ya no va a tener el mismo cariño que le tienen a los... No, porque... A los actores o a... Los contratos van a pelar, aunque los actores les den un chingo de dinero, también la bronca es que ya les dieron un chingo de dinero. Entonces yo creo que dicen, güey, ya con la mano en la cintura puedes decir, ya no quiero. O sea, ya puedo de aquí vivir mi vida sin broncas. Sí, no, como el James Bond, güey, que le ofrecieron ya hasta 150 millones. Y dijo que no. Dijo que en él, ni madres, ya no quiero. Quiero hacer otras cosas. Ya saqué mucho dinero, o sea, puedo vivir de ahí, puedo ya hacer los proyectos, netamente los proyectos que yo quiera. Y ya, ¿no? Entonces yo siento que ahorita se acaba esto, van a tener que renovar un chingo. Van a cambiar personajes, van a cambiar actores. Y pues muchos actores pues ya no va a tener esa frescura, ¿no? Entonces van a decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que no va a tener el éxito. Y posiblemente la cuarta fase, si es que existe, yo creo que va a ser corta. Y van a decir, luego regresamos. Y en unos 10 años más, ya como por el 2030, ¡ay, no mames! Y va a ser así, no, pues ¿qué creen? Va a regresar el universo cinematográfico Marvel. Y van a regresar a Robert Downey Jr. porque pues, esos güeyes fueron los que lo crearon, ¿no? ¿Qué papel va a ser este Robert Downey Jr.? No, pues va a ser este el papá de Iron Man, ¿no? Va a ser Howard Stark. No más probable, güey. Que ya está difícil viejito. Porque ahorita, vamos, esas ganancias que están sacando pues, ya las toman como de costumbre. Les va a doler mucho a la Marvel, sobre todo en los estudios, llegar y decir, ah, sí, no vamos a producir nada en 3 años. Y, no mames, mientras, ¿qué hacen, güey? Se dedican a hacer películas de superhéroes de Marvel. ¿Qué van a hacer mientras? Vamos a hacer las de DC. Para que vean que sí se puede sacar algo chingón. A huevo. Denle dinero a Affleck. A huevo. Sí la saca chingón. Pero sí, o sea, yo siento que de alguna manera, por si las primeras consolas que están condenadas son las portátiles. Porque ¿quién quiere traer una portátil adicional si ya traes el pinche celular? Claro, siempre va a haber y siempre va a haber algún grupo de personas que van a encontrar la manera de querer tener un hardware especial con un control, bla, bla, bla y la chingada, y van a sacar otra consola y vamos a volver a empezar. Pero no se preocupen, o sea, si de verdad les gustan los videojuegos, siempre va a haber donde jugar videojuegos. Siempre. Y la ventaja es que las consolas son como que más fáciles de conservar, o sea, no es tan fácil como que guardar computadoras viejas para seguir jugando Age of Empires 2. Es más difícil hacer eso. Tienes que conseguir la computadora específica. Y eso sí está cabrón. O sea, ¿cuántos modelos de computadoras? Pero consolas, pues la ventaja era que salía una cada 6 años de cada marca. Y pues, todos estaban felices. Entonces yo siento que, pues, sí, como el mercado de consolas cada vez está perdiendo más el estilo que tenía antes. Tan divertido y de meter tu disco, tu cartucho. Y decir, ya voy a jugar. No esa mamada que tenemos hoy en día de, ya está la actualización, compadre. Güey, es el día de lanzamiento, no mames. Pinche actualización de 3 horas, güey. 3 horas. Ah, el otro día que estaba jugando el pendejo Bloodborne. Acá lo pongo, que está bien, lo compré muy a destiempo, ¿no? Pero me dice, ah, hay una actualización. Sí, chingatela, a ver qué pedo. 9 gigas. Sácate a chingar a tu madre. 9 gigas de actualización, pues qué putas le vas a añadir. Prácticamente estamos tirando todo el juego de tu disco, güey, poniendo otro. Yo creo, porque si ves, luego no son archivos tan pesados. O sea, te dicen, no, pues es un Blu-ray, 50 gigas. Lo bajas en Steam, 2 gigas. Y el otro chinguero de espacio. Les vale madre, güey. ¿Sabes qué deberían hacer estos hijos de su puta madre? No sé, pero deberían, creo que nos lo vas a decir. Pues, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando existían los CDs existían las CD cards? No. Los que eran CDs que estaban cortados, que parecían tarjetas. ¡Ah, sí! Que igual los vendían en algunos lados y que cuando tenías algo muy especial te comprabas esas madres para que se viera cool. Yo tenía unos emuladores de King of Fighters. Entonces tenía un King of Fighters 2000 que cabía exactito en una puta CD card y yo me sentía bien chingón, ¿no? Que te tenían su calcomanito y la ponías en la PC como juego y decías, soy el mamón. Y pues y tenían de chance, creo, 50 megas les cabían. Porque pues, estaban chiquitas, ¿no? Pues ahí está, culeros. Que hagan Blu-ray cards. Que sean más chiquitas. Y que pues no les quepan 50 gigas. Que les quepan 10 gigas. Y ya cabe el juego chingón y no desperdicias tanta pendejada. Y de todas maneras va a haber un chingo de actualizaciones, güey. Sí, pues la van a cagar. Porque hoy en día, pues la neta, los desarrolladores de juegos están como pendejos. ¿Por qué? Porque han perdido el ideal, güey. También y el problema los del muy ideal, grandes, güey. Es que el problema del ideal, ¿sabes en dónde está, güey? Pero sí tiene que ver con el pinche pedo del mainstream, o sea. Antes decías, ay, sí, los juegos, la chingada, ¿no? Hoy en día hacen eventos gigantes, salen celebridades, o sea. Se volvió algo tan vacío, superfluo e inocuo como la industria de la música. De la música. Que no tiene nada que decir. Entonces la industria de los videojuegos no tiene nada que decir. Se plagaron de los vicios de Hollywood, de los sindicatos, del dinero, de la pila. No, momento, no hay sindicatos de programadores, güey. Eso me consta. En ningún lado del mundo. Pasa lo mismo que lo que pasa, por ejemplo, con el cine caro de efectos especiales. Que hasta hay unos documentales muy buenos por ahí en YouTube, ¿no? Que te dicen, güey, estos cabrones, los tienen que andar moviendo entre los entre el país o países y todo. Porque, por ejemplo, para hacer una película de efectos es muy caro. Hay un cierto dinero de la productora, pero también mucho otro dinero los dan incentivos de impuestos de los lugares, ¿no? Entonces dicen, ah, pues ¿sabes qué? Es más barato hacer en Iowa. Vámonos para allá. Y andan cambiando las familias, andan sacando a los niños de la escuela, porque ahí está más barato, ¿no? Y luego se meten a otra producción. Ah, ¿sabes qué? Pues nos tenemos que ir a Washington porque ahorita allá las exenciones de impuestos están mejor. Ah, bueno. Y entonces generan un conflicto emocional, personal, cultural, para que nosotros tengamos esto que estamos devorando como pinches puercos asquerosos, que son las películas de efectos mamalones, ¿no? Es lo mismo que los orangutanes que matan para hacer Nutella. Evil, man. Evil itself. Porque nosotros queremos entretenimiento y queremos calorías. Es nuestra culpa por habernos acostumbrado a esta vida llena de lujos y placeres. Momento, ¿por qué mataban gorilas para hacer Nutella? Porque donde cultivan las avellanas, pues ya no hay mucho lugar en Estados Unidos y en otros países. Entonces compran grandes extensiones de tierra en el Congo, las deforestan y ahí producen Nutella. Tienen grandes plantíos, como cuando te dicen que también, que eso decían los Simpsons, ¿no? Que también hacen grandes deforestaciones para hacer tierras para que pasten las reses, para que haya suficiente carne para hacer hamburguesas. Entonces dices, ¡fuck! Pero son deliciosas. Bueno, entonces ya. Y que por cierto me compré mi botella de un kilo de Nutella, ¡qué rico! Una pinche asesino de orangutanes. De orangutanes, cabrón. No, pero vale la pena. Así de, no lo vuelvo a hacer. Eres tan dulce. Y yo, maldición. No sé si te hace dulce la simple composición de tu química o el dulce elixir de las lágrimas de esos hermosos animalitos. Por favor, no me odien. Es todo para un buen chiste. Prefiero perder un amigo que un buen chiste. ¿Dónde sacaste los mamones? No sé. Una más maras. Sí, efectivamente. Bueno, ya para cerrar, un último comentario. Dice, Unidad Hillbot Prime encendida. Madre, ya empezó el Hill con sus bots. Pido saludos al del Dr. Hill. No, no está, compadre, pero pues luego que te mande unos saludos. Que chingue su madre el Dr. Hill. Vamos a aprender un Hillbot con voz, para con comandos de voz tipo Siri, para que mande saludos. Dice, con respecto al tema, yo quisiera saber cuál es su opinión sobre el PS Vita. ¿Mamó? ¿Por qué creen que murió cuando su antecesor fue un éxito, además de su opinión acerca de la próxima mini NES? Unidad Hillbot Prime fuera. Mira, el detalle con la ventaja que tiene, en este caso, el pinche NES Mini, es que también se usa como para el mercado masivo. La gente que de chavos jugaron todos esos juegos y que perdieron ese NES, les valió madres ese NES, pero ahorita quieren recuperar esos recuerdos y no quieren ir a comprar un NES y los cartuchos porque sale carísimo, y después conectarlos a una tele HD que ahorita es un desmadre. No hay nada mejor que pues, Nintendo te lo venda ya con el factor nostalgia, que es metértelo en una cajita que tiene forma de NES. Oye, ¿cuándo sale ese madre? Sale en noviembre, ¿no? Yo quiero uno. También. Está bien chido. Lo único que les hubiera pedido, controles inalámbricos. No sé por qué se la mamaron, no metieron controles inalámbricos. Los controles alámbricos son lo mejor, güey, ¿no? No hay que cargarlos. Pero bueno, da igual, depende ya. Y es para el feeling retro, güey. ¿Qué tal si en realidad? La única. Si son inalámbricos y el cable solamente es mamada. Es que es el cable que aparte podrías conectar al Wii. Al control de Wii U. Ah, pues. De Wii regular. Podrías armar Nunchuk con él. O sea, es un control retro para consolas Wii. O sea, que le pones y le sale enchufe. En cuanto al PS Vita, mira, el PSP, no importa lo que digan, realmente no fue tampoco tan popular. Bueno, en Japón sí. En Japón sí vendió mucho. Pero fue popular ya en sus finales, ¿no? Porque ajá, ya también le dolió mucho, mucho. Al PSP le dolió mucho, mucho lo de los discos. Ajá. Uh-huh. Porque también ya ves que también el UMD también te lo querían vender como formato nuevo y moderno de cualquier cosa. Ya ves que hasta vendían películas en UMD. Sí, películas. Son ahorita rarísimas encontrar buenas películas porque casi todo lo que salió fue de Sony. Pues no sé por qué. Sony Pictures apoyó mucho ese formato. Notas el sarcasmo. ¿Y sabes cuál fue el mayor problema que tenía Sony? En ese caso era que el meter los UMDs gastaba un chingo de pila. Porque tener prendido un láser en una consola portátil chupaba pila. A madres. El PS Vita, su problema fue que realmente el mercado de móviles sí se está muriendo. Y de alguna manera, como que Nintendo estaba más afianzado en el mercado móvil. Y el PS Vita, pues realmente no ofrecía la gran cosa. O sea, pues era... Vamos, tanto el PSP como el PS Vita, más que nada lo que te ofrecían era jugar los juegos que habías jugado en otra generación de PlayStation o de Sony, jugarlos de manera portátil. Entonces, Nintendo sí tenía una propuesta de qué era jugar portátil, qué era lo que se debía jugar en portátil, y no siempre era venderte el mismo juego que ya tenías en la portátil. En la portátil. Uh-huh. O sea, porque no a veces era útil en PSP, porque a lo mejor sí tengo ganas, ¿no? O sea, a lo mejor si estabas de viaje y estabas en el hotel y querías jugar un juego, pues podías prender un PSP o un PS Vita y tenías el mismo juego que tenías en Play 4. Sobre todo en PS Vita se podía jugar así como crossplay. Se hicieron un concepto muy bonito de poder jugar el mismo juego y continuarlo después en tu Play 4. Pero no. Y esos controles aparte gachísimos que le pusieron de touch atrás al PS Vita, o sea, son mamadas. Y el hecho de que realmente no pegó tanto sus conceptos, la gente realmente, sobre todo los gamers, no están diseñados aún para comprar todos los juegos por internet. Le suena muy gacho. Y sabes también qué pasó, que en el caso de PS Vita y el PSP Go, si te acuerdas del PSP Go, el problema que tuvieron fue que al querer vender principalmente esos juegos en línea, los boicotearon un poquito las tiendas de venta de videojuegos. Porque por lo que decían, si nada más voy a vender la consola, no voy a ganar dinero con esa consola más que cuando la venda. Uh-huh. Quiero las compañías, las tiendas como el Juego Planeta, querían sacar dinero pues de los juegos. Y si no iba a haber juegos, pues decías, pues vale madres. ¿Sí? Pero sí, la verdad, o sea, el PS Vita, pues también el problema es que ni tiene tanta autonomía, ni y el PSP aquí en México fue popular cuando se dieron cuenta que ya se podía piratear. En el momento que se pirateó y empezó, aquí se empezó a jugar un chingo. O sea, aquí en México es comunsísimo aún jugar PSP. Y aparentemente en Japón les encanta también el PSP, porque es una forma de jugar fácilmente juegos clásicos. Sí. Y porque a los japoneses les maman las consolas portátiles, porque ocupan menos espacios en esos pinches departamentos que tienen por casas. Que se parece, por cierto, mucho al tamaño de mi casa. Pero bueno, ese es otro pedo. Pero sí, o sea, el PSP como que tuvo un más logro, y el problema del PS Vita también tuvo que ver con imponer reglas de cómo deber jugar. Y al mismo tiempo Sony como que quería que el PS Vita fuera como un smartphone. O sea, porque la pantalla touch, el touch de atrás y todo. Pero pues no le aplicó mucho, y como que a ninguna persona realmente le interesó ya desarrollar en él. Que también se ponen sus pinches moños. Quién sabe, la verdad. A mí sí me gustaría tener un PS Vita, pero se me haría más fácil comprarme el PlayStation TV, que es un hardware de PS Vita. ¿Sabe qué es lo más triste? Que si alguien se llega a comprar un PS Vita ahorita, Dios los perdone, preguntas, ¿y cuál juego está bueno? El Gravity Rush. Y es juego de lanzamiento, no chingue. Nunca hubo nada. Ay, bueno, yo la única razón por la que la compraría serían por los pocos juegos de peleas para tenerlos para llevar. Que por si cuando tuve PSP, pues prácticamente tuve todos los juegos de peleas para PSP. O sea, tenía un Guilty Gear, tenía un Street Fighter, creo que había King of Fighters, la verdad me vale. No había. Tekken, había Soul Calibur, o sea, había como que una versión portátil de todo. Entonces, pues por eso me gustaba. Y en el PS Vita, pues yo creo que nada más entre mi lista está el Ultimate Marvel Capcom 3, para tenerlo en portátil. Y estaba Street Fighter Cross Tekken. Street Fighter Cross Tekken y yo quiero Child of Light, que está en... que sí está físico, me sorprende. Y muchos juegos... La ventaja fue que salieron muchos juegos indies que podías bajar de la tienda. O sea, puedes jugar, creo, Bastion y Transistor y creo Guacamele y todos esos juegos, pero por hoy pues tienes que ser mucho más de comprar tarjetitas de PlayStation, entonces lástima. No, pues la neta, qué mal pedo, ¿eh? Qué mal pedo, porque pues el hardware está bien, pero esto demuestra que tener el hardware más potente nunca ha sido útil en portátiles. No. Así, ve el Game Gear. El PS Vita es un Game Gear moderno. ¿Me da mamadrazos? Sí. ¿Qué son mamadas? ¿PS Vita? No. ¿Jugaste PS Vita? No. Jugué, pero... No. Dijiste, esto está de la verga. Está de la verga. Pero bueno, señores, ahora sí ya nos despedimos. Esto fue todo en el Saga Podcast. Nos vemos la próxima semana cuando tal vez alguien más venga a grabar con nosotros. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. No olviden dejarnos comentarios en Saga Podcast, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram y todos esos demás. Y en sagapodcast.com. No, saga.cucamón@gmail.com. Es que ya es bien tarde, sí. estamos viejitos, güey. No olviden donarnos dinero ahí por PayPal, desde la página de sagapodcast.com. Y si quieren, pues ya sacamos Patreon. Y a ver qué. No entiendo qué sirva exactamente Patreon. Según yo, es lo mismo. Me das dinero y yo te doy las gracias y sigo con mi proyecto. Pero pues, si ustedes dicen que no, por Patreon, como está de moda, pues mejor sáquenlo y ahí sí les doy dinero. Pues sí, sí lo saco. Con tal de que me den dinero, pues no hay pedo, ¿no? A huevo. El Patreon es eso, es un sistema de mecenazgos contemporáneo, ¿no? Entonces, básicamente antes era así. Habla más vulgar, estás entre criminales, güey. Ok. Te falta más barrio, güey. Me falta barrio. Exacto, es. Elate lo que haces. Tengo un chingo de varo. Mejor te lo doy a ti. Hay que se lo quede el gobierno. Oh, bien, gobierno. Exacto, ¿no? Y entonces mucha gente que tiene Patreon aparte le da los plus, ¿no? Tú dices, ah, ok, si me apoyas en Patreon, uno, pues yo tengo varo para seguir viviendo y haciendo mis pendejadas. Y dos, pues te mando pendejaditas aparte, ¿no? Como la Estela Chula, esta cosplayera que está bien sabrosa, pues te manda fotitos y pendejaditas, ¿no? Mm. Y un video cuando está en el baño, no sé, así. ¿Así? Ay, güey. Pero, pues vamos a su Patreon. Es como un Kickstarter perpetuo. Entonces, en vez de que el Kickstarter tú vayas y digas, a ver, yo les doy tanto y en un año y medio me das mi chingadera, y si yo te di más dinero me das más, es así de, ok, cada mes te cobro. Dices, ah, pues yo cada mes te voy a dar $5. Ah, bueno, como das $5, gracias, y te mando una calcomanía. Cada mes te doy $1,000. Ah, cabrón, pues cada vez voy a tu casa con una caja de condones. No es cierto. O sea, dependiendo el nivel, es la recompensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un Patreon, sería así de, ok, mínimo $1 al mes. Uh-huh. ¿Eso qué? Te damos las gracias, culero. $2. Por ser bien pinche culero y ávaro. Exacto, $2. Te mencionamos al inicio de cada podcast como productor ejecutivo del Estivo Comiquicos. $3, te mandamos un correo firmado por cada quien, ¿no? Así, pendejadas, te las vas jalando, ¿no? $10, te enviamos una muestra de sangre de más madrazos, ¿no? Para que hagas tus más madracitos. Ajá, sí, pendejadas. No, pues está cabrón, no creo que nos quiera pagar cada mes. No, ¿verdad? No, mejor seguimos con $1. Uy, si cada uno de nuestros fans nos diera $1 al mes. Tendríamos $300. No, tendríamos 1125. No, pero los que nos escuchan normalmente son 300. Entonces, ¿por qué tienen más de 1,000 likes? Porque algunos nada más son posers, pero son bueno. Bots. Ahí sí nos vemos a chingar a su madre todos. Y próximamente transmisión en vivo del Saga Podcast. Otra vez. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.